Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 461, grabado el lunes 24 de marzo del 2014. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio A de SB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Perito Man. Bueno, buenas. Tenemos a Julius. Hola, chicos. Y me tienen a mí, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. Esta vez estamos grabando en dos computadoras. Al mismo tiempo. Para que se nos pierda dos, ¿eh? Sí. También tenemos aquí a la masita de Behavior tomando apuntes. Por si se nos lleguen a perder las dos computadoras, vamos a tener hard copy. Ahorita lo están bien hard. Pero estamos hard nosotros, ¿sí? Copy todavía no. Mira dónde se guarda el lápiz. Y el micrófono. Uy. Es que quizás ahí saca punta. Señoras y señores, ahorita la masita de Behavior se acerca al lugar donde están sentados los productores ejecutivos, a quienes agradecemos enormemente, porque si no es por ellos no pudiéramos tener aquí todo el equipo para tener, para grabar el show. Ella se acerca donde ellos porque va a acariciarles de una forma muy seductora a cada uno de ellos el... Ahí está, Bárbara Masita de Behavior, muchas gracias. Y también muchas gracias muy especiales a nuestros productores ejecutivos. En esta noche tenemos al equipo fabuloso de productores ejecutivos que han sido productores de muchos episodios en el pasado. Y ellos son Benigno Mandujano, Astrubal Jasso, Luis Ignacio Ballesteros y, como ya es costumbre, también nuestro gran amigo Miguel Díaz. Ahí está, así que muchísimas gracias a Benigno Mandujano, Astrubal Jasso, Luis Ignacio Ballesteros y Miguel Díaz Hidalgo por ser los productores ejecutivos de este episodio 461, mítico episodio en el que por cosa de del destino, este no se va a cortar. ¿De productor? Sí. All right, señoras y señores, vamos a empezar este fabuloso mega episodio con el... Box Office. Adelante, Tico Man, con el Box Office para esta semana. La semana pasada, déjame ver. La número 5 fue 300, El Arroz del Imperio. Segunda semana. Ya no la fuimos a ver, hombre. Está su tercera semana en los Estados Unidos. ¿Cuánto lleva? Lleva 93 millones de 110 que costó. ¡Juela! Semana pasada estaba en la posición número 2, bajó hasta la 5 de un solo. Fíjate que no está tan mal. No, o sea, no es flop. No es flop. Porque con la recaudación internacional, sí, me imagino que ya debe haber juntado. O sea, esperamos ver 302. O sea, los bajones que ha tenido semana a semana han sido tal vez un poquito arriba del promedio, pero tampoco ha sido como catastrófico. Tampoco se le ha puesto a la par a... Obviamente la primera. No creo. La número 4, esta no sé de qué trata, se llama Dios no está muerto. Ah, no, hombre, se trata de que Dios está vivo. Pues sí, ese es el spoiler. Aquí rápidamente un estudiante que se... college student Josh Wheaton's faith is challenged by his philosophy professor. Lo reta su maestra de filosofía. Sí. Acerca. Alguien ha de pensar que existe el Dios y otro que sí. Que se empina una cerveza. El estudiante Josh Wheaton cree que sí. Josh Wheaton. Él sí cree en Dios y el profesor de filosofía cree que no. Y de eso se trata la película. Y obviamente gana el profesor. Ha de ser como eso de debate o de... Mira, o de quién convence. Tiene 4.6 estrellas. En IMDb, o sea que... ¿4.6 de 10 o 4.6 de...? De 10. De 5. De 10. O sea, a la mala no le ha gustado esta película. Aunque te digo, puta, pero le ha ido a ver un montón de gente para que esté... Porque está en número 4. Pero... Le ganó Need for Speed. 9.4 millones. Sigue dándolo. Ajá, a ver si no te gustaría tenerlo en fin de semana. Ok. El backup. Bueno, la número 3, que estuvo número 1 semana pasada, es Mr. Peabody y Sherman. ¡Pues que está bueno, mano! ¡Véanla! 11 millones. Fíjate que lastimosamente lleva 81 millones en su tercera semana y costó 145. Pero para que veas cómo es la mara, está hablando con una amiga de mi esposa que es una señora ya mayor, una abuelita. ¿Bonita? No, no ancianita, pero ya entrando a la tercera. ¿Bonito? No, hombre. No, pues, pues ya estaba hablando con una así, va. No cuenta su opinión. Sí, sí. No importa quién, vota sí. Una maestra, ¿verdad? Ajá. Que de paso se la lleva, es psicóloga de niños. Entonces, ajá, ay, qué pivo y Sherman, qué película más mala. Yo tuve que llevar a mis nietos, pero qué barbaridad, que no sé ay, por qué, si está bonita. Pero ¿cómo se le ocurre un perro adoptar a un niño? O sea, es como la maitra del... Escandalizada, yo dije, ok, no. ¡Fuera! You didn't get it. No le entendió definitivamente. O sea, es como la maestra que quería llevarse. Sí. Era igual, ella gordita, alta, igual. Y se la llevó un romano. Lo único bueno fue el romano que salió. Yo ya le iba a decir, mire, usted lo que necesita es un espartano. Que la esparte. Que le esparta las patas. Sin embargo, fui a ver 300 y esa me encantó. No la entendí, pero me encanta. La número 2, debut de la semana. O sea, ay, qué viste. Está sofocado. Dándose viento con la mano. Saboreándose la guerra. Y la mano todavía. Qué irónico que no cacha. O sea, ¿cómo decir? Bueno, pues sí, uno de los debuts de la semana, número 2, es Los Muppets Más Buscados. ¡Uh-huh! ¡Hey! 17 millones, costó 50. ¡Qué cara para estamos. Hacer solo Muppets! ¡Qué cara esa piel de Muppet así para hacer los títulos! ¿Tuvieron que hacer dos Kermits? Sí, le duplicó el presupuesto. Y la número 1, Divergente. ¿Esa de qué trata? De ver gente. De ver gente. Eso es una mara que se sentaban para criticar otra mara que iba pasando. ¿Cuánto? Ponen una cámara así, la mara que pasa. Esa es la nueva Hunger Games. El póster se ve chido. ¿Y de qué trata? Es de un futuro distópico. A más no poder. Donde todas las personas se les hace un examen psicológico. Ginecológico. Y les dicen, vos vas a ser carpintero, vas a ser de un solo, pero de repente hay mara, no desempleado, jóvenes, que le ponen el sombrero lector de Hogwarts. Ajá. Y no los asigna ninguna tarea específica. No. Entonces, en teoría, o pueden ser cualquier cosa. Te van a ser ejecutivos de Hollywood. No he visto la película. O políticos. Base al extra. Sí. Entonces, estas personas los mandan al lavado cerebral especial porque a algo tienen que ser. Entonces, una de estas bichas se escapa. Ajá. Le ayudan a escapar porque hay un movimiento juversivo. No vayas a decir en qué termina, porque veo que ya leíste algún libro. No he leído. Entonces, hay mara que se opone a una sociedad tan controlada y centralizada. Me imagino que es basada en una serie de libros para jóvenes adultos. Para jóvenes adultos corriendo. Hay una trilogía y quieren hacer tres películas. Y hay un triángulo. Cuatro películas. Perdón. Y hay un triángulo amoroso. Tal vez aquí va a ser cuadrilátero, fíjate, para darle para cambiarlo. Nadie brilla. Cuando son divergentes no brillan en el sol. No. Hay un bicho tatuado en el póster, pero no sé si eso tiene algo que ver. Pero mira, por experiencias anteriores, ver a alguien tatuado en el póster de una película puede significar que va a salir 2 segundos en la película. Sí, es verdad. ¿Cómo quiere? A ver, especifica. ¿No viste 47 Ronin? Ah, ok. Sí, la vi, pero no me acuerdo del póster. Era el bicho tatuado que solo se le quedó viendo cuando le iba a pasar. Ah, o sea, era un chero tatuado que, por cierto, el tatuaje era impresionante. Puta, es que parecía un Darth Maul. Era una calavera en la cara, pintado. Sí, todo el cuerpo. O sea, el chabón en realidad es impresionante. Y sale en el póster y yo pensaba, puta, este cabrón va a ser paloma. Costar matarlo, tipo puta. Nada, que llega a un pueblo... Lo medio enfocan el chero que estaba ahí jugando cartas, que no sé qué, y se le queda viendo raro. Y creo que les dice, hey, ¿dónde está? Ah, por allá. Está por aquel lado. O sea, que le viene amable para mover. Si quieren, lo llevo. Sí, miren, le cargo sus maletas. Nada, que le dijeron al bicho, mira, te vamos a poner en el póster porque vos vas a ser el que se va a dar verga con Keanu Reeves en la segunda parte. Ajá. Ese ya para dejarlo establecido. Sí, y se raja la paz el Keanu Reeves al final. Spoiler alert. Bueno. Sopilar. Bueno, entonces, divergente, perdón. Diverga gentes. Es que se pelean. Sí. Bueno, pues sí. Esa es la número 1. Costó 54, perdón, hizo 54 millones. Costó 85. O sea, que le ha ido bastante. Pues una serie de libros populares. Tenemos la trilogía de 4. Right. Ok. Bueno, ahí estamos. Y antes, ¿cómo se reían de Douglas Adams por su trilogía de 4 libros? Ahora sí, todas las películas son trilogías de 4 películas. Era de 5. Por cierto, bueno, ya que estamos hablando de películas, hagamos un mini review de Avengers Confidential, Punisher y Black Widow. Sí, esa, como dice el título, es una película confidencial. ¡Puta, tico! ¡Ese cayó, tico! ¡En la grabación! ¡Levantemos la grabación! Pues sí, es una película... No me dolió. Es una película... Ya me estresaron, fíjate. No estoy disfrutando la... Y ese era el backup recorder. Sí. ¡Ey, pero no te sobes ahí, hombre! La... En la neck. Mira, esta salió de la... Espérate, es una película... Asociación animada. Es una película confidencial de... De Punisher y Black Widow. ¿Y qué tan confidenciales? ¿Eh? Mira, mira, sale bastante bien la Black Widow, te voy a contar. Esta salió del partnership que tiene Marvel con Madhouse, que es un estudio de animación japonés. Entonces, está al estilo anime, la animación está bastante bien. Okay. La historia, pues, como... Está bien, o sea, pero le dan un poquito de vueltas así, algo raras. Por ejemplo... ¡Le dan vuelta a la...! Mira, tienen que infiltrarse a una organización que no es ninguna organización que haya sabido de la Marvel. O sea, no es Hydra, no es AIM, sino que se la sacan de la manga. Infiltran así Punisher y Black Widow. A Punisher medio los chantajean porque él está ocupado matando gente. Cada mierda cuesta. Y, más el primero. Y entonces, coincidentemente, los que está matando son como que los rangos bajos de esta organización, pero poco a poco va como que subiendo el nivel de criminal. Entonces, ya está llegando al punto de que S.H.I.E.L.D., que está siguiendo a la misma organización, ya los está estorbando, pues está interfiriendo. También Nick Fury lo agarra y le dice, va, chivo, mira. Son estos, le dan un montón de información. Y bueno, vayan, infiltrense. Entonces, en eso le da un su interés romántico a la Black Widow, que se lo sacan, que está de traidor ahí en esa otra organización. Y de repente, así que eran together. Bueno, esas partes son medio raras, pues. Pero de ahí por allá, pues, la animación es buena. Hay buen envergaseo. Al final salen todos los Avengers. Hay una parte que están haciendo una subasta. Para un producto así que va a cambiar el mundo y todo eso. Entonces se ve que está Gravitón, que está uno, creo que es The Griffin, se llama un villano de la... ¡Gravitania! ¡Ah, de Gryffindor también! Iba por él y... Fíjate que esos no salían. ¿Y Meteorix? Pero sí salía The Grim Reaper, otros villanos así de la Marvel. El que, Segador que chivazo, Verde. Pues. Y también varios de los héroes. Pues. Salía Hulk. Danza duro. Metocleptus. Iron Man, ¿cómo se llama? El War Machine. El hombre que plancha. La Capitana Marvel. Y hasta sale Amadeus Cho y su chuchito Kirby. Sí, sí, sí. Esa, mira, las partes que sale Amadeus Cho cae mal. Quieres darle verga, hijo puta. Pero después hace algo, por lo menos ayuda. Y está bien, fíjate. Está buena. Así que esa salió hace poquito. Right. Pero ya está disponible ahí con el señor Torres. Cool. También tenemos el mini review de Captain Harlock. Vaya, Britamón. Bueno, miren, Mara. Explica la movie, que yo no la entiendo. Espérate, vamos a hablar de Captain Harlock. No vamos a dar muchos detalles, pero... Ey, ¿pero qué es? Yo no estoy enterado. Mira, Captain Harlock es basado en una serie setentera, así. Es un anime. Originalmente era un anime que era del mismo universo de la princesa de los mil años y de Yamato. Este es Space Pirate Captain Galaxy Harlock. Galaxy Express, Yamato, todo eso. Mira, la animación... Paloma. Puta, qué paloma. O sea, no es no se quedaron en la técnica de los 70. Decir que están viendo, te recuerda bastante a Tintín, la animación de Tintín. Ah, bueno. Uh-huh. Este sí. Pero muy, muy buena. Las naves, puta, palomísimas. Ah, pero claro, como Tintín basado en los años, ¿qué? 40, no sé. Pero este es naves espaciales y todo, pero chivísima. Se ve todo buenísimo. Ahora la historia. Hay que ser justos. yo hasta me estaba escapando a dormir en la película. Tiene bastante diálogo, le han querido meter demasiado trama, creo, y bastante historia. Bastante historia. Y como la película está en japonesa y tenía subtítulos en inglés, tampoco podemos dar fe que tan buena estaba la traducción. Yo puedo dar fe que no tenía nada de sentido. Porque no tenía nada de sentido. Entonces no sabemos si la película no tenía sentido o el tipo nos estaba jugando una broma con esos subtítulos. No, mira, es que se veía como que habían agarrado Google Translate. O sea, habían transcrito los diálogos en japonés, lo habían zampado eso a Google Translate y eso es lo que habían puesto como subtítulo. Pero ahora... O sea, no ayudaba el hecho que no pegaba o decían incoherencia en los subtítulos. Pero ahora... yo no sé qué tanto hubiera ayudado unos buenos subtítulos, porque era demasiado hablado. Creo que la voy a volver a ver, pero otro enlace que mandaron ahí para bajarlo legalmente, donde... Pero que era en español los subtítulos. Vamos a ver si hicieron mejor trabajo. Porque este tipo que hizo de esto, puta, nos jodió. Porque sí, o sea, mira, la onda es que los de español están traducidos del título en inglés y textual. Pero no podía en inglés, así que primero a francés y después. No, es que lo metieron con Google Translate. Ahora, yo creo que si sacamos el porcentaje de tiempo que pasaron hablando contra el porcentaje de tiempo que era de peleas y de naves y de todo eso, yo siento que era muy poquito. Era, o sea, muy poquito de acción. Mira, las peleas eran buenas. Ahí de repente se sacan como tres diferentes armas así de Doomsday, ¿verdad? Una que agarraba el planeta Júpiter y con la fuerza gravitacional así un rayo para la misma que coma mía. Habían otras bombas que andaban poniendo por todos lados que no entendí yo para qué putas eran. Unas bombas que iban a resetear el universo, una mierda así, pero... Nunca la ocupa. Después dijeron como que vale verga. De ahí... Estaba el Kaleido Star, se llamaba la... Ah, se veía putera, palo. Una mierda así que parecía antena parabólica. Ahora, que... Fíjate que... Proyectaba... No ahí, ahí, ¿y era ahí? Kaleido? ¿Por qué te parecía caleidoscopio? Tenía colorcito bonito. Sí. Right. Ahora, en esta... Te voy a ser sincero que me molestó algo que siempre le he criticado a otras películas que lo hagan. Uh-huh. Y aquí me molestó que no lo hicieran. Porque ponele, a mí me dio la impresión que el Captain Harlock tenía cientos de años de edad. Uh-huh. Y yo, ok, ¿y por qué? O sea, yo quiero saber la historia de este tipo de puta. No, la nave. Pero lo dibujaban como un personaje joven o sí, él era joven, pero como que era inmortal. Eso me dio como de alguna manera longevo. No sé si se perdían los subtítulos que alguien haya dicho, ah, no, pero el Dark Matter que decía, ajá, el mierda. De ahí otra cosa que la nave de él, yo veía, o sea, uno de los ataques era de que él se la dejaba ir contra otras naves y a ella no le pasaba ni mierda y se reparaba sola. Ahora. Tenía Healing Factor. Ajá, entonces. Puta, ¿por qué? Pues yo quiero saber de dónde viene esa nave. Entonces, yo he criticado muchas veces, puta, que mucho tiempo pierden en el origen. Y aquí me hubiera gustado saber un poco del origen. Eso creo que estaba en los subtítulos. Es posible. De repente estaba la aliencita amiga de Harlock. ¿De dónde puta había salido? Ella era parte de la serie, del anime original. Pero ahí te explican, dice que, hicimos una alianza con los humanos, que no es que. Entonces habían varios en las naves. Tal vez de ahí viene la tecnología que tenía la nave, no sé, pues algo, pues, pero... Yo creo que ahí explicaban eso. Ojalá. Pero es una mejor... Yo creo que es por la traducción mierda que leímos. Ahora, sí te digo, yo no he quedado muy... Porque podríamos decir otros más detalles, pero creo que tendríamos que dar un par de spoilers. No, mejor no. Y, pero sí... Aquí te encontramos una buena traducción. Pero ese es el problema. Yo no he quedado tan invitado. O sea, si me decís ahorita, mira, aquí hay otra traducción... ya la viste. Dale fast forward. Sí, no sé. Uh-huh. No sé, ajá. Pero sí, la animación y. All right. Okay. De ahí, mini review de Need for Speed. Ah, bueno. Mara, fui a ver Need for Speed, no se preocupen, cero spoilers. Mira. O a menos que la quieran con spoilers. Estaba bien preocupado que rápidos. No la había visto. Espero que hay carros rápidos. Mira, sí, y ese es una de los... Bueno, para empezar, a mí me enculó esa película. Van en bolsa. O sea, yo... Compararla con Fast y Furioso. Es casi imposible no compararlas. ¿Es digna la copia o no? Need for Speed. Fíjate que, si me lo preguntas a mí, mi opinión... Y aquí no he leído nada, sino que esa es mi opinión. Yo diría que es una copia mejorada de Fast and the Furious. Mejorada. Porque yo iba realmente a ver esa película con bien bajas expectativas. Uh-huh. Y esperaba ver carros vergones, puyando, corriendo. Y una plot maldita, fea, mala, horrible. Y eso es exactamente. Okay. O sea, la un plot es mala. Tal vez no es mala, es sencilla. Ajá. Es un plot bastante sencillo, tiene un par de clichés que los adivinas O sea, cabal, ay, gracias, le dice la exnovia del bicho, vea. Gracias porque tú, y que por cierto, la exnovia se la ha quitado el malo, vea. Uh-huh. Gracias por cuidarme a mi hermano. Ah, si bien sabes que él es como un hermano para mí. Ay, hijo puta, ya te vas a morir. Sí, cabal. Y fue bien a lo Kenny, que de repente, aquí va mi hermano, y hermano, y vas a correr tú en esta carrera clandestina. ¿Qué van a correr todos estos? Sí, ay, hijo puta. Ey, ¿no se murió? Y el hermano que no sé qué. Ay, hijo puta, ey, ¿no se murió? Ah, eventualmente muere, de ahí es algo crítico en la película. Pero, puta, en una carrera de carros, o sea, diferentes carreras, pero pasan corriendo carros absolutamente... toda la película. Hey, eso está bueno. No, por eso te digo. O sea, okay. La trama es súper sencilla, pero eso de que, ah, pasó esto, papá, lo metieron preso. 2 años después, ya están corriendo carros otra vez. Entonces, chivo. O sea, porque te digo, y la fuimos a ver, nos costó encontrar, fuimos con Rampage, nos costó encontrar que hubiera una copia subtitulada, con buenos subtítulos, uh-huh, en 2D. Porque siempre era en 3D o subtitulada en 3D o doblada en 2D. Al fin encontramos que el cine aquí tenía, uno de los cines la tenía a las 10:30 de la noche. Ah, puto. Bueno, vamos, ni modo, digamos. Sí, vamos. Échate a eso. Tu expreso y mira, yo no dije yo nada porque... Te lo digo que yo estaba así... cabeceando. Cabeceando en las extras. Uh-huh. Puta, empezó la película, ¡pum! A ver, el despierto. Sí, mira, es como cafeína la voz. La masita. Uh-huh. Sale una masita. Ajá. Solo una, ¿verdad? ¿Qué es? Bueno, salen dos, pero una sale bien poquito, la otra sí sale lo que vi casi siempre. Rara, con la primera vez que la ves, vos decís, hey, no, esta chava, ojalá que no siga saliendo, porque no las hace. Ya después la ves, hey, no, la verdad que tiene su no sé qué. Ahora, cometí el error de irla a buscar después en internet. Todas las fotos que ves, puta, qué fría. Yo fíjate que la foto que había visto en póster o en una extra, vos decís. Pero en la película, yo no sé si el personaje le quedaba bien. Tenía de bajo presupuesto. Creo que lo gastaron en los carros y ya en el. Yo creo. Pero. No le quedó para la masita. Y como que al principio se ve demasiado joven, se ve demasiado bichita. Pero el personaje te cae súper bien. Mira, después. ¿Será que entonces sí podía actuar? Es posible, porque te digo, el personaje cae súper bien en la película. Entonces, eso le ayuda después a que ya no la ves tan... Pero es que no puedes definir si es bonita o es fea. Pero sí les digo, Mara, carros... Tiene una bueno, la carrera del final, si es que hasta así cuando van llegando los carros, vea, bum, bum, bum, todo es carrera clandestina. Vea, no hay ninguna carrera así en circuito ni nada. Y vos... ¡Jueputa! ¡Jueputa! ¡Jueputa! ¡Un carrazo! Mira, y... Pero... ¿Y qué dice Rampage? Porque yo sé que él ha jugado varios de esos juegos de la serie. Fíjate que me hizo un par de comentarios. En comparación. Por ejemplo, hay una escena, bueno, parte del plot es que tienen que llegar de tal ciudad, de no me acuerdo dónde es que estaban, hasta California. Y tenían no sé cuántas horas para llegar. Y aquel me dice... Ey, en el juego, tal versión, ¿no? Es al revés. Tienen que llegar de California a esa ciudad. Ajá. Y también la carrera, no sé qué. O sea, sí, como que las carreras estaban medio basadas. O sea, están inspirados en juegos de la vida real. Ahora, al final, no, o sea, pero sin spoiler. Porque te lo dicen desde el principio, vea, lo que ellos querían era participar en una carrera palomísima. Que un tipo que nadie sabía quién era, la organizaba, clandestina. Y él decía, pues, este tipo, que es el protagonista, este tipo es paloma, dice, él puede ganar esta carrera. Si tuviera un carro para. Ah, okay. Porque la onda es que tenías que llegar con un carro de $1,000,000 para arriba, vea. Y el ganador se quedaba con todos los carros. Wow. Entonces, por eso es que el bicho no podía participar, vea. Nadie sabía quién la organizaba. Pero todos podían ver el video feed de él hablando todos los días de la carrera y todo el mundo lo podía ver, pero nadie sabía quién era el tipo. Y le veías la cara así del millonariazo ahí hablando de los carros. Tiene un montón de hoyos en la trama. No había horribles. Así como una búsqueda de Google por imágenes, ¿verdad? Sí. ¡Ey, este es el paredo en Facebook, ¿verdad? ¡Cabal! ¡Ey, este es el fulanito! Puya, de ahí hay una escena donde salen tres... ¿Cuál carro que acabas de decir? Que ese nombre se me olvida. El Koenigsegg. Ajá, el Agüera. Okay. El Koenigsegg Agüera. Que supuestamente carros carísimos, echan tres de esos carros, ¿verdad? A correr. Y de repente el gran misterio es que nadie podía decir que el malo había estado en esa carrera en uno de esos tres carros. Solo habían sido dos. Se habían helicópteros siguiendo y tres carros de $3 millones corriendo. ¿Qué tal de la tuvo una foto? ¡Qué puta, tres! Pero, o sea, tiene un montón de errores, o sea, demasiado básicos. A expensas de verse cool. Pero la película es súper entretenida, súper rápida. Y el hecho que tiene una escena que yo tengo mis dudas, porque dicen que supuestamente no tiene nada en CG. Uh-huh. Y hay una escena que sí, vos decís, putz, a saber, vea. Tiene que ser así. Ajá. Pero de ahí todo lo demás, o sea, realmente ves los carros haciendo, ponerle, driftings y maniobras que vos decís, sí, a huevo. Uh-huh. O sea, has visto en la televisión tipos no en películas, sino que haciendo todo eso y, pues, qué paloma se ve y súper bien. Así es que, no sé qué tan bien le ha ido, no la vi en el top 5, así es que Kikoman, regresa al top. No va a estar tan adelante. A ver si está por ahí. Pero sí, ojalá que sigan haciendo más películas de esas. Porque, ¿Cuánto? Ah, bueno. Porque muy buena película. Realmente las recomiendo. Cool. Muy bien, señoras y señores, continuamos entonces con un... Uy, a mano, este show va a ser algo larguito. Audacity. No te preocupes, que solo la mitad. No, me niego, no me va a saltar. Cosmos. Ah, que no lo puso aquí el tico. No lo puso. Cosmos. Mini review. Que no lo dijiste en el programa pasado. En el cemento de noticias, en que ya cemento. Comenzaba... Sí, era un cemento noticioso. Pero ya lo vi, las dos primeras episodios, ya salió el tercero ayer domingo. Ayer salió el tercero. Sí. El primero fue dedicado al espacio, el sistema solar. No vayas a dar spoiler. La frontera final. Galaxia y... Estos son los viajes. Y después se dedican a hablar sobre un pobre fulano italiano, que no era Gandalf, tampoco era Galileo. Ah, el que llegó antes de Galileo. El que llegó antes de Galileo, que dijo, Copérnico. No, todos esos puntitos son... No, es un hombre. También inspiró a Copérnico. Es un fulano que nunca ocupó un telescopio, simplemente tuvo la idea de que las estrellas en el cielo, dijo, ey, esos deben de ser soles y hay planetas alrededor de ellos sin haber... ¡Qué palo! Le pegó en el clavo sin haber ocupado un telescopio nunca. Ah, wow. O sea, él la soñó. Sí, pero la soñó también que lo quemaron vivo en la hoguera los de la Inquisición. Entonces se dedica un montón de tiempo a darle la historia al fulano ese, yeah. Y darle algún toque dramático. Pero fíjate que tal vez ese... Hacen la distinción de que, miren, este tipo realmente no era científico. O sea, no dio pruebas de su visión. Yeah. Le pegó, pero al centavo. Pero hasta que no llegó Galileo y Copérnico, que sí ya comprobaron con telescopio y tal, que ellos sí aplicaron como... Entonces la comunidad científica de la época les hizo caso. La animación en computadora es buenísima, muy buena calidad. Esos, cuando te hablan cosas históricas con personajes y todo, ocupan una animación bien sencillita, pero bien bonita. Contrasta con el resto del episodio, pero se ve muy bien. Que el resto del episodio, efectos son buenos, porque realmente tiene un vergo de efectos. Así, o sea, cuando el Neil deGrasse Tyson dice, vamos a visitar no sé qué estrella, está como en una navecita espacial, así, un ovni todo futurista. Uh-huh. Y se va así a donde tiene que ser. Sí. Y después, y termina el episodio bien bonito, porque él dice, hey, yo conocí a ¿cómo se llama? Carl Sagan. Carl Sagan, el creador de la serie original. Uh-huh. Y explica cómo a los 17 años lo invitó a pasar un día con él. Y eso lo inspiró. No dijo no ser astrónomo, porque él ya quería ser científico, pero ser una persona como él, ser un divulgador científico y un montón de cosas. Hay un cierre emotivo bien bonito. Neil deGrasse. Y en el segundo episodio hablan de la teoría de la evolución. O sea, no solo se clavan en cosas del espacio. Entonces, hablan de la evolución. ¿Y cuánto van a hacer? 13. Es la primera temporada, va a ser de 13. Fíjate que lo están dando en Fox los domingos, o sea, en primetime, y los lunes en Discovery. Cool. Y en el de la evolución, fíjate, sí ocupan explican dos cosas que a mí me dejaron, ¡ey! ¡Qué bien explicado! Una es, dice, muchas personas no creen en la teoría de la evolución. Dicen que cómo algo puede evolucionar, un organismo puede cambiar. ¡Ey! En 10.000 años se crearon los perros. Y comienza a explicar cómo los primeros cavernícolas logran domesticar a los primeros lobos. Y de esos lobos que logran meter en la comunidad, aparecen los 100 razas de perros diferentes que hay hoy en día. Wow. Y eso fue, dice, en un periodo de 10.000 años. Imagínese la evolución en un periodo de millones de años. Y después habla... Sí, las primeras bacterias aparecieron. O sea, la Tierra tiene 4 billones. Pero 4 y medio. Sí, 4.5. Y las primeras bacterias aparecieron como a los 4. ¡Put! O sea, ¡año 4! Sí, como a los 4.000 millones. O sea, hace 4.000 millones de años. Okay. O sea, que solo hubo un periodo de 500 millones de años que no hubo vida en la Tierra. Shit. Y después dicen, hey, muchos critican que cómo un órgano, cómo la evolución va a poder hacer cosas tan complejas. Por ejemplo, el ojo humano, que es algo súper complicado. Hey, el ojo humano surgió así. Comienza a explicar desde los primeros pececitos que les comenzó a unos células que detectaban sensores luz. Los sensores, cómo se fue haciendo, cómo se hunde en la siguiente generación, cómo se hace una cavidad ocular que un circulito que una esferita. Ah, el culito. No, está hablando no, ese es el otro lado, en el otro extremo. No, pero bien, muy buena explicación que también vos te quedás así, o sea, paso a ¿cuánto paso. ¿Cuánto dura cada episodio? Una hora, o sea, 45 minutos. Está bien. Nice. Vamos a echárnoslo entonces. No es geekada, pero sí es. Es súper geekada. Súper recomendado. A ver, siga con su. All right, señoras y señores. Espérate, no, pero antes de eso, quizás, antes de ser el 10 en 10, pasemos mejor a las noticias, Kika, porque me imagino que han de haber algunas. Señoras y señores, estas son las. Noticias. La primera noticia es que tengo un 10 en 10. Así que empezamos. A ver, Tico Mambos, tenía dos. Tenía varias. Una es que Community va a tener un episodio animado. Nice. Que va a ser ambientado en G.I. Joe. Y ahora están haciendo, ya lo están dibujando. En G.I. Joe. G.I. Joe, o sea que. Y animado. Animado. Entonces, wow. Jeff Winger se va a llamar Wingman. Espérate, va a ser dibujado este. Sí, animado. Y con pues, animaciones tipo G.I. Joe. Animación tipo G.I. Joe, así toda cholera. Y que todo disparando. y que nadie se pega con los láser, porque ahí no son balas. Uh-huh. Dice aquí que la Annie va a ser Tight Chip. Va a estar bien. Brita se va a llamar Buzzkill. Y Shirley va a ser Three Kids. Está bien. Eso, así que no sé cuándo va a salir esta, pero se ve bueno. Últimamente han estado buenos los episodios. Yo ya no les he seguido viendo. A ver. Dice... Next. No dice cuándo va a ser. De E. Patton Oswalt. Ajá. Es un comediante muy chistoso. Si no han visto shows de él, véanlos. Ok. Mándenos links. Este va a ser... Va a salir en Agentes de S.H.I.E.L.D. Va a ser un amigo de Nick Fury. Ah, yo acabo de ver el de la Lady Sif. Ah, ese es el gordito que salía en King of Queens. Ajá, Queens, ajá. Ah, de la risa. Te soy sincero que en Marvel's Agents... también sale en... Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. También sale en Two and a Half Men. También sale también. Ese gordito. Este último episodio de la Lady Sif no me gustó tanto como los dos previos. Pero fíjate los que han tenido... Han levantado un poquito. Sí. A los primeros 5 o 6, siento yo que si siguen este ritmo que van ahorita, creo que van a terminar bien la temporada. Sí. Porque muchos críticos los ponen en series en riesgo de que las renueven. Wow. Sí, es que igual yo creo que... Que ha de ser caro, fíjate. Yo creo que muchos se han ido al malo de la semana. Es que yo siento que necesitan... Aunque tienen un backstory, un plot que va, necesitan meterle más a ese. Para esto es que eso es lo que me gustó de estos dos. Ajá. Que sí se sentía que ya había. Más ciencia ficción. Y ya había un orden. Tienen tiempo, haciendo eso tienen más tiempo de desarrollar una buena historia. Y estaban desarrollando la historia chiva de que qué onda, qué pasó con este y cómo, o sea, qué onda con Tahiti. Con Tahiti, que es un acrónimo. Sí. All right, sorry. Nos salimos. No, pero lo de Shield, lo que no me gustó mucho el de la... No, o sea, no es que no me gustara, pero el del episodio de Lady Sif es que la Lorelai, spoilers, tiene que ser una gran nena. Es la hermana de Enchantress. No era tan bonita. Es más bonita la Lady Sif. Sí, está bien bonita. No era tan bonita y tendría que haber sido aquello que... estaba fea tampoco. O sea, no fea, pero... Se nota que le ayudaba bastante el maquillaje y la peinada. Sí, estaba mejor. Si te dan a Esco o a coger, te vas con la Lady Sif. Ahora, lo que dice Britomán, el episodio a mí, te soy sincero, no me gustó tanto porque al final termina. Sí tratan como de amarrar eso, de que lo que acabas de vivir los dos episodios anteriores, tiene algo de relación con esto porque preguntan tal cosa. Pero al final del episodio en este, bueno, nos vemos, pues ya me llevo a esta presa y ahí se acabó el sí, malo de la semana. Era bien ladies, sí, bien centric. Bueno, este Patton Oswalt va a ser el agente Eric Koenig, que saca el dibujo de cómo se ve en cómics. Y es un hijo puya así alemán, todo así, de 2 metros de altura, rubio, o sea, todo es musculoso. Muy, así. Un muy buen casting. Igualito le va a quedar, ¿verdad? Yo creo que o lo van a hacer ejercitar o se van a ir en otra dirección, creo que la otra opción va a ser. Deja ver otra, la serie de Brian Michael Bendis, Powers. Ajá. Va a salir en la tele. Eso, mira, Netflix. Eso no es como que noticia nueva. A ver, ¿a dónde? Se había anunciado y desde hace rato la están tratando de desarrollar para, principalmente para la cadena FX. Ah, ok. Pero ha estado así de que se van a otra cadena y después no se pierden productor, ya, ni modo, queda estancado. Entonces ahora sí ya está. Hoy sí. Esperamos que la quinta sea la vencida. Va a ser Sony, la ha agarrado. Y va a ser la primera serie original en su canal de PlayStation. Nice. O sea, va a ser exclusivo para PlayStation. Online, pues. Ya sabes si lo... Pero ¿y ese canal irá a ser cobrado? O sea, ¿te van a cobrar por vos, ese? Vos, que sos dueño. Mira, yo no sabía yo de ese... No sabía nada de eso. Mira, me preocupa porque Powers es una historia... no te voy a decir cruda, pero tiene bastantes elementos adultos. No es que sea porno, pero tiene un montón de elementos adultos y si está dedicada a un canal para PlayStation, yo esperaría que va a ser algo también dedicado para toda la familia. No. Al contrario, yo lo siento al contrario. Fíjate que esa es la cosa que veo. Un montón de juegos de PlayStation que no son para niños. Uh-huh. El PlayStation no es una consola de niños. No, y es más fácil que vos le pongas a un PlayStation una restricción de... Va, esto no lo puede ver el perfil de mi hijo, sino que es el mío, que a la televisión. Yo no sé por qué, no sé. Yo siento como que va más tirado como que al hacerlo para PlayStation, como que si lo estuvieran haciendo para HBO. Yeah. O sea, como que tienen un poco más de libertad. Más libertad. Ok. Mi idea, pues, eso esperaría yo. Mira, si van con esa visión, ocupar las características de PlayStation para que solo lo vean mayor de 18, puede haber buena serie. Ojalá. Pero si la hacen así, watered down... Mira, aquí dice que la han proyectado para que cada episodio sea de 1 hora y que lo más probable es que sean 10 episodios nada más. No dan fecha todavía. Está bien. No dan fecha todavía, pero ya se está desarrollando del todo. Pues. Hey, nice. Buena noticia. Ojalá que no sea lo único que están preparando para ese canal, pues, porque caería como... De manera rápida, que hay un montón de temas. Y lo último, solo... Los usuarios de Fraven. Sacan un comentario. En el Gaming Developers Conference, que fue el fin de semana pasado, Sony sacó un volado así de tipo el proyecto. ¡Puta paloma! ¿Vieron eso? Que parece escafandra de buzo, pero futurista. Pero... ¿Qué onda? ¿Comentarios? Mira, yo te lo digo, yo no sé si... Creo que sí estamos hablando de lo mismo porque yo lo vi. De realidad virtual. Proyecto Morpheus. Exactamente. Sí. No sabía si eso era un fan-made o qué, pero vi ahí, trae un video, esa página que vos estás... A ver. ¡Púyame! No sé. Buenísimo, se ve buenísimo. Es como el Oculus Rift, pero para PlayStation Sonic. Marvel ha anunciado para final de año... 1080p en cada ojo. Uh-huh. En cada ojo. ¿Cómo le caben tantos peces en la cara? Sabe. Y en un oído te da como 200. Marvel ha anunciado para final de año un evento acerca del universo Spider-Man, Spider-Verse, donde prometen que van a salir miles de hombres son araña. Osos araña. Entonces, como parte de Spider-Birds. Puta, imagínate una araña voladora. Promoción. Han sacado ahí encima en la cabeza. Mega dibujo con 38 versiones diferentes de Spider-Man y si querés las puedes tratar de nombrar a todas. Oh, y aquí al final está el Spider-Pork, que es el cerdo araña. Cerdo araña. Entonces, van a aprovechar, va a comenzar con Amazing Spider-Man número 9. Ey, otra vez Amazing, sí, ya viene Amazing número 9, porque... Ya regresa Peter Parker en Superior Spider-Man 26, cuando se enfrenta a Venom. Spider-Man. Spoiler, y esto es parte de lo leído esta semana. reaparece Peter Parker en la conciencia del Doctor Octopus. Que no le habían borrado totalmente. Es lo que todos dicen, es que no se había borrado entonces, sí. Pero no. Ahí quedó un vestigio de Peter que se había estado escondiendo. Pero no es hasta el momento que el Venom está por controlar totalmente al cuerpo de Peter, que es controlado por Doctor Octopus, que él tiene que salir de su escondite y gracias a su fuerza de voluntad, el Doctor Octopus logra deshacerse de Venom, pero no se da cuenta que no ha sido él o él solito que lo logró, sino que estaba Peter ahí. Entonces ya Peter ya comienza, él está tramando cómo regresar y tomar control nuevamente. Sí. ¿Y qué va a pasar con el doctor? Eso ya Tolamara lo está preguntando y en las cartas que publican al final ya un par dijeron, hey, ¿qué va a pasar con Doctor Octopus? Hey, es secreto de Estado. Tendrán que leer el número 31. Ahorita están publicando. Cinco episodios. No, y ya publicaron hasta el 29. Solo quedan, no me acuerdo, el 28 o 29. Quedan dos más. Dos o tres y le dan en la neca Superior y regresa Amazing. O sea, de mínimo tendrán que hacerle un borrado de memoria porque si no... Es que mira, ojalá que hagan algo que valga la pena porque el Superior, ese personaje estaba chido. Sí, estaba chido. O sea, sería un desperdicio que lo borren completamente. Vamos a ver. Uh-huh. Y eso sí, en este momento está la guerra ya con los Goblins, ya el Green Goblin... Está haciendo pedazos. ¡El gringo! Bling. Pero no como la pizza que han hecho en la frontera norteamericana con México. En Estados Unidos con México hay una cadena de pizzerías que ha sacado la chingona. Y entonces la Mar está censurando el nombre. ¿Cómo? ¿Qué viene eso? Pero, ¿cuál es la relación? Amarra la idea o simplemente estamos siguiendo tu... No. Las dos personalidades de Julio. Sí, sí. Bueno, un cachimbo, pero es mira, un cachimbo de pepperoni con jalapeños así rodajeados encima. Ajá, ¿por qué tiene que ver eso con...? Algo con que Superior, acaban de decir de Superior. Pero bueno. ¿Qué? O sea, que hoy la culpa la tenemos nosotros. Sí. Ustedes dijeron. Hey, cómics leídos esta semana. Sí, Julio. Swing and Country ya tiene director y Kitty Pryde. No, perdón. Ellen Page va a ser el personaje femenino principal. Es una serie de Greg Rucka, publicada originalmente por Oni. Gracias a Vicorintian que me la recomendó hace como 6-7 años, blanco y negro. Y nunca buenísima. La viste. Nunca la leíste. No, buenísima. Ya sabemos cómo se va a ver Selina Kyle. Lástima que. Eso ya salió en el blog. Ya salió. Next. Okay. Sí, que. Ahí es más ¿sí? que ya lo está siguiendo la FBI. Regresa Nightcrawler. Lo resucitan en Amazing X-Men número 6. A publicarse en abril, el que estuvo muerto casi 2 años. Mira, lástima, no lo dejaron muerto. Eso nunca pasa. Se fueron a buscarlo al infierno, algo raro. Ese sí merecía volver. Segundo de los más populares. También Fantastic Four número 2, programado para julio del 2017 y Wolverine 3 para marzo 2017. Ambas producidas por Fox, y ya reservan el fin de semana de julio 13 2018 para una película misteriosa, siempre de Marvel. No se atreven a la prensa está especulando y dejamos el box office para la próxima semana porque ya aquí nos está viendo mal el productor. Box office. Bueno, el market share, perdón. Ah, sí. Cómics leídos esta semana, yo tengo uno que se llama The Illegitimates. Es por IDW. Y es un paquín que fue creado por un actor de Saturday Night Live, es un comediante que se llama Taran Killiam, que es un geek de cómics, o sea, le encantan los cómics, y dijo, bueno, quiero hacer uno yo. Y se le ocurrió esta idea de que, imagínate un 007, ¿verdad? Que andaba durante los 60s, él andaba por todas sus misiones. O sea, vos estás hablando de... Un James Bond. Un Omar Sharif, no, ¿cómo se llamaba? Connery. En los 60s. Un Connery. La onda, imagínate que este un espía, uno de estos espías tipo James Bond, este se llama Jack Steele. Y durante los 60s y los 70s y hasta los 80s, el chavo andaba haciendo misiones por todos lados. Y cuando hacemos misiones. Y andaba cogiéndose bichas por todos lados y todo. El típico James Bond. O sea. Pero como no usaba condón, andaba dejando bichos por todos lados. Que eran los hijos ilegítimos de este chavo. En el primer episodio, en el primer issue, te das cuenta lo que este chavo como que tiene un problema ahí medio serio. Entonces, el parte del gobierno dice, no, ¿qué hacemos? Como, mira, estamos bien jodidos y este es el malo. ¿Qué onda? ¿Verdad? Entonces le dicen que tienen el dossier de todos los hijos de este chavo y todos son palomísimas en algo. Ah, ok. Entonces, entonces empiezan a investigar. Es que este es el hijo de la japonesa, no sé quién, que no sé cuánto. Y este chavo es, no, este para carros. O sea, este pistola puede encender y tijuilear cualquier carro para que vaya súper más rápido, ¿verdad? Okay. Y después, había un Freedom Fighter, una negra que en África, que no sé qué se la cogió. Y la hija que salió, esa es una yuca para disparar y sobrevivir en la jungla y no sé qué. Entonces empiezan como que a armar el equipo de los hijos de este cabrón. pero él ya viejito, ya todo. Sería un spoiler decir, ¿verdad? Pero o sea, no está viejito y todo. Me llegó, fíjate, yo pensaba que iba a ser... El arte es medio complicado, no es tan bonito, es bien... Podría haber sido mejor. Sí, adolece de que... Pero no tan mal. Todas las caras son bien parecidas, entonces te cuesta definir... No como ningún cómic de Rob Liefeld, no. Sí, te cuesta definir quién es quién, ¿verdad? O sea, menos mal te dicen, este es tal persona y este es tal persona. Y no está tan mal. No está tan mal. Lleva 5 issues ahorita y te soy sincero que me ha capturado un poquito. Bueno. Lo estoy leyendo porque sí está bien divertido el hecho de que nadie tiene superpoderes. Gracias. Pero todos son palomizas. Pero todos son palomizas, más en algo así, ahí tipo está, 007. Y leído esta semana, además, finalmente terminé de leer la serie de Lock and Key. Uh-huh. Hace poco. ¿Ya terminó la serie o...? Sí. Terminó la serie. Ah, ok. Y realmente el último lo publicaron, creo que octubre del año pasado, pero se me había rezagado. Y no solo que terminó la última miniserie, sino que terminó la serie y ya... Joe Hill, hijo de Stephen King, que estaba escribiéndolo, se había dedicado a hacer historias de 5 o 6 paquines, eran los arcos, y lo iba publicando en recopilaciones. Y después como de la sexta, publicó únicamente 2 paquines con páginas extras, que eran ya el cierre. En el número 1 prácticamente ves cómo los planes del malo logran cristalizarse, se apodera de todas las llaves de la mansión. ¡Ey, spoilers, Mara! ¡Cuidado! ¡Ay, hombre, lo quería leer! Y mata un montón de gente, más que todo jóvenes, hace que trae demonios de la otra dimensión y logra que... ¡Ah, no son de esta! No, son de esta. Hay unos hexes ahí. Y logra que se posean el cuerpo de muchos de los jóvenes. Muchos quedan mal heridos. Porque bien heridos, no creo. No. Ajá, sí. Sí, hay unos que quedan ligeramente. Sí. Puedes estar bien herido. Sí. Es... Pero estar bien herido, no sé si es. Entre mejor más... herido estés, es peor la cosa. Ajá, no sé si es mejor o peor que estar mal herido. Sí, sí, sí. Sí, sí. Podemos seguir discutiendo ese tema después. En el foro. Next. Y en el final del primero, los 2 de cierre, básicamente te explican cómo logran detener al fulano con grandes sacrificios de parte de muchos de los personajes. Varios mueren en forma heroica y bien yuca. Pero el hermano menor de ellos queda muerto. Ese es el que primero había descubierto la primera llave. El de la primera llave. Ay, Chuy está diciendo que no spoiler en Lock and Key. Ah, pues. Well, ya lo too late. No te preocupes, ya se va a perder esta mitad spoiler, del programa. Menos spoiler para la última. Entonces, el segundo. Cuando hacemos relación. Se dedican como a cerrar todos los elementos que quedaron abiertos. Uh-huh. O sea, todas las puertas con la llave. Y es como que bien sentimental. Porque le dan la oportunidad a los hijos de decir, los hermanos que quedan vivos, dar sus adioses, despedirse un montón de sus compañeros que murieron. O sea, ya logran... Eso es como relleno. Fíjate que daría la impresión, epílogo, pero no. Sino que eso es un epílogo bien significativo y que te da una conclusión bien satisfactoria a la historia. Sí. Entonces no te lo puedes perder. A pesar de todos los muertos. A pesar de todos los muertos. Y lo otro es que el arte se mantiene tan bueno durante toda la serie porque hicieron el esfuerzo de mantener al mismo artista durante todos los arcos. Y eso se aprecia mucho. Esta serie duró creo que casi 4 años. Y finalmente ya la concluyeron. Y es, creo que esas son las mejores, las que tienen final. Por ahí. A ver. Nice. Britomán, ¿tenés, cómo se llama? ¿Rumor de Star Wars? Sí. Ah, entonces, señores, señores, este es el segmento que ustedes han estado esperando. En Marimba. Sí, no. Adelante, Britomán. Bueno, no sé. Te soy sincero, de tanta información que dimos en el episodio anterior, que qué bárbaros, cuánta información dimos. Uh-huh. No sé si había mencionado esto, de que ya habían oficialmente dicho que van a tener caras familiares en episodio 7, y además de un trío de jóvenes de personajes principales. Eso fue. Ya lo teníamos desde antes, pero no me acuerdo si lo habíamos mencionado. Y lo nuevo de esta semana es que sí, ya dijeron también oficialmente que la fotografía principal, no sé si eso significa filmación, comienza en mayo. Y o sea que todos estos rumores de castings tienen que empezar a ya definir, ¿verdad? Qué rumor, qué es de verdad. Y tanto Star Wars Episodio 7 como Guardianes de la Galaxia, como la Era de Ultron, todos van a tener, según Disney, su versión en IMAX. Ojalá, wow, que tengamos alguna oportunidad nosotros aquí, que no hay IMAX todavía, de poderla ver en esa versión. Está. Ya tenemos Prestige. Y nada más. Era. Y yo sé que no lo tengo en el programa, así que me adelanto. Hey, Mara, auxilio. Alguien de los que escucha el programa, este show, que son 3 o 4, vieron la serie, ya sea la original o la copia gringa de, ¿cómo se llama? La de Life on Mars, Vida en Marte. La historia del policía que después de un accidente despierta en los años 70, 30 años en el pasado, y comienza a trabajar en una comisaría policial de entonces. Son 12 temporadas, las originales en Inglaterra. Dice de que la inglesa es buenísima. Ah, no, es la que vi, la inglesa. Terminé de verlas. Te cuentan el final y un final que vos decís, ¿qué? ¿Qué está pasando aquí? Medio te lo esperabas, pero tiene un giro que yuca. No doy más por si alguien la va a ver o la está viendo, pero si alguien la vio, escriban al show. Quiero saber sus opiniones, qué les pareció, porque acá de los geekos nadie más la ha visto, entonces es bien difícil comentarla. Así. All right. Gracias. Señores, decisión ejecutiva. Ya llegamos a la hora. No hemos hablado de la carnita aún, así. Mira, que la carnita es... Oh, no. Acá está haciendo frío. El halconcito. Acaba de salir de la ducha. Empecemos con la carnita, entonces, y después, si hay chance, le cubrimos los demás puntos, porque sí es cierto que si no, esos otros puntos que están ahí los podemos dejar para el próximo episodio. No hay, sí, problema. Que queden en la parte que se va a perder. Cabal. Y señores, ¿cuál era? Se va la luz. Lo que ustedes han estado esperando, esto es. Me aflige que Julio esté viendo cómo va a ser la carnita, si es el que trae la carnita. Sí, él es el que va a leer Wikipedia. Así es, señores y señores. Aquí en adelante hablaremos acerca de Falcon. ¿Conoce a Falcon? El que sugirió el tema, dele. Sí, sí. Ah, y a mí me toca. Falcon es un ave de casa. ¿No es el halcón milenario? No. ¿O el halcón millonario? No, es que no. Ese es el Millennium. No. Ay, es que ese era el 10 en 10. 10 Falcon. Le pega mal el micrófono. Espérate, vamos a abrir aquí la documentación que traigo. Wikipedia. Ay, pero tengo que usar Disambiguation. ¿Qué pasó? No, no, no. No, no, usted no. Porn. Usted grabe el episodio y no pierda, chico. Es prohibido para menores, Omar. Vamos a ver. El nombre real del halcón milenario. Se llama The Falcon. Es el Corillian Transport, no sé qué. No, este es... Así que superaba en 3 puntos la velocidad de la luz. O eran 5. Bueno. Ya lo jodí. Creo que le decía que había hecho el parsec, que había hecho el Corillian Run en 2.6. No, espérate, esto es importante. No, dale. No, es que dicen este. 2.5 nave, arriba de. Tenemos otra. Arriba la velocidad de la luz, decían, pero no 5 veces, como en una traducción mala que hubo una vez. sino que superaba la velocidad de la luz. Bueno. Pues sí. A ver, se llama, su nombre real es Samuel Wilson. Samuel. Es un personaje del universo Marvel, es un superhéroe que se destaca por ser el primer afroamericano en ser superhéroe, momento, en los mainstream comics, en los cómics de los más conocidos. ¿De dónde me dejas Black Panther, que salió 3 años antes? Por eso dije el primer héroe afroamericano, no dije de raza negra. Black Panther es africano a secas. Ajá. Espérate. O sea que afroamericano es una persona que es americano, pero pelo afro. No. Mira, hay una canción que se llama Afroman. Afroman. ¿Se sube la cabeza? Sí, se sube la cabeza. Pero va, Julio, no tenemos tiempo. Bueno, ok, entonces afroamericano. No teníamos tiempo. Sí, porque el otro es de Wakanda. El otro es de Wakanda. La Storm. No es africano, pues afro. Afro. La Storm es de Kenia también. Y además, Wakanda, el Wakando es pelón. No tiene afro. Sí, tiene afro. No, pero no sé si le sale por debajo de la máscara. Como aquel, el Spider-Man hindú. Bueno, pues sí, entonces sí, en primero. No. Aceptémoslo. Mira, fue creado por Stan Lee y Jim Collan allá por 1969. Era una época en que estaba... Llamada a los 60. Naciendo Brito Man. De los 60. En ese momento. Lo estaban haciendo a Brito Man. No, ya había nacido. Ah, ok. Pero es que no te cocinaron bien, acuérdate. Ni que fuera chela. Era en la época de la guerra de Vietnam, los movimientos del... Chiquipán, chiquipán. No, ¿cómo es el de...? Igualdad de raza en Estados Unidos, también libertades femeninas. Y... Stan Lee le gustaba reflejar esas cosas en los paquines, al punto que en muchas ocasiones utilizaba esas noticias en periódicos o revistas que encabezados de periódicos o revistas dentro que utilizaban cómic. Dentro de los cómics. Pero yo por lo menos, según el método de Stan Lee, él daba como que la trama. Y eran los artistas los que rellenaban eso. Que imagino que por lo menos algún tipo de conversación. O sea, Stan Lee solo se imaginaba el personaje y alguien más lo dibujaba. Es que él daba la historia así bien en general. Ya. Entonces ahí venía Jack Kirby o alguien así, ya él ponía los paneles y todo eso. Y después venía Stan Lee y solo, pongámosle diálogos. Empezaba. Ese era el método Marvel de esa época. Algo que sí es que él es el primer héroe de raza negra que no tiene el nombre Black en su nombre de superhéroe. Ah. Todos eran Black Panther, Black no sé qué, Black Condor. ¿Y Storm? Pero ya salió después. ¿Luke Cage? Él no es Black nada. Pero salió después también. O sea, todo lo que te diga salió después. Sí. Pero aún así, durante su vida artística, ha tenido otros nombres como Ala Negra, Blackwing o Pájaro Negro, Blackbird. Pues la cagó. Pero es que eso era en su vida, pero eso. Vos lo que dijiste era bajada. O sea, el posterior era Blackwing. Sí, pero Black en su creación tiene... Black Ass. Black Wind. Sí, caray, están diciendo Black Manta. Black Manta. Y resultó que era negro. Pero fíjate que Stan Lee se adelantó, como decía Tico Man, a Blade, que fue el primer cazavampiros negro creado en que era de origen británico, a Luke Cage, salió 3 años antes que él, también de la Storm, fueron 6 años antes, pero la Storm tiene el honor de ser la primer héroe femenina, heroína, de raza negra. Bueno, su ya, sobrino era uno de los primeros infectados de HIV. No es algo mucho para estar como... Jim Wilson. Como... Orgulloso. Orgulloso, que por cierto, en las historias de los cómics ya falleció. Sí, ya falleció. ¿El HIV? No, el Jim Wilson. Era psychic de Hulk. O sea, el virus aquel paloma para los X-Men lo pudieron matar, pero el HIV no. Eso es imposible. Pues sí. Bueno, fíjate que comienza él como un personaje que vivía en el vecindario de Harlem, en Nueva York, y que era un trabajador social que por una oportunidad de hacer negocios, sucia. Viaja a una isla en el trópico, no te dan mayor mayor detalles porque va a vender un halcón que él tenía entrenado. El, ¿cómo se llama? El Red Wing, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, Red Wing. El Red Wing, gracias. Y resulta que está en esta isla, lo que se va a encontrar es un grupo de ex-nazis que estaban ahí escondidos y que habían sometido a la población local en un casi como esclavos, pero era como una servitud al estilo feudal. Y él no era así como que de una raza que les agradara mucho. Así que, imagínate, iba en desventaja. Así que se encuentra con Steve Rogers, el Capitán América, y le dice, no, tenemos que hacer algo, y comienzan a organizar a la población local para que derroquen a los nazis. Pero Steve Rogers le dice, no, tú tienes la mejor de las intenciones, pero necesitas ser entrenado. Entonces primero lo entrena en artes marciales, en combate. ¿Con un bate le da? Con un bate, no con dos, solo con uno. Y al final le dice, no, pero vos no puedes ir a luchar vestido de civil. Te tenés que poner un trajecito. Un traje ridículo. Algo stealth para que no te vean. Tenemos que poner algo que influya terror. Y le puso una malla blanca. No queremos que te vean en la oscuridad, así que... Ponte este traje blanco con rojo. Y se va a ver como que el traje anda él solito en la oscuridad. Entonces no le van a hacer mierda. Y no sonríe así, hijo de puta. Y no sonríe. Esto lo vamos a editar, bro. Hasta ahorita, Gary, sí. Espero que se pierda esta mitad del episodio. Podemos hacer la misma chamucada. Sí, el mismo cable. ¿Cuál fue el cable que jalaste? Creo que fue. Así que al final él logra, bueno, entre los dos logran derrocar a los nazis que están ahí, que después te cuentan que el Cara Roja estaba detrás de ellos. Mm. No lo habían visto, estaba ahí atrás. El Calaverga Roja. El Carregato. Calaverga Roja. Que por supuesto logra escapar, ¿verdad? Así que regresa a Nueva York y comienza a ayudarle el Falcon. Que, por cierto, todo esto sucede en el título del Capitán América. Pero espérate, en el 117. Espérate. Lo entrena, le da un traje. Todo eso pasó en un solo cómic. Y pero ¿y de dónde? O sea, ¿cómo hizo que volara? Ah, no, es que eso es otro... Ah, fíjate que ahí todavía pasa, no volaba. Ah, ok. No, eso pasa más tarde. Lo que es interesante que ahí, siete de la noche, ya sí. A principios de los... El bicho se la volaba, ¿verdad? Porque todo lo que estuvieron entrenando ahí no había maceta. Solo Steve Rogers y él no andaban eso. En el escudo, sí, siempre escapándose. El hijo de puta intentó, pero como él tiene poderes y tu fuerza. ¡Pling, pling, le da pum! ¡Pum! Y para eso tiene ¡pum! El gran escudo. Como que era campana de iglesia. ¡Pum! En ráfaga aquella. ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Huevo! Me chispea en la cara, se nota. Andá matando mal. ¡Ay, mierda! Andá a correr tres veces alrededor de la isla. Andaba a nadar al agua ese casi congelado. Allá por el 75, Steve Englehart le cambia el origen, hace un retoque en forma inversa y dice que él realmente no era un trabajador social, como él recordaba, sino que Cara Roja, utilizando los poderes de un cubo cósmico, le lavó la mente, porque él realmente era un mafioso y un pimp, que sería un proxeneta. Mira, según esto, no solo fue cambio de memoria, sino que como el cubo cósmico puede alterar la realidad, como que le cambió el pasado o algo así. A ver, Julio, ¿qué dices tú? ¿Es cierto? ¿Qué opinas? Fíjate que acá dice que le cambia la... Sí, pero es que puede ser que eso lo esté diciendo de una manera más sencilla. Pero... Cambiar el... Mira, lo que es... Aquí lo que te dan es... Te reescribió el pasado. Acuérdate, el estilo Marvel, tenían que darle un origen más dramático y trágico al personaje. Entonces te comienzan a contar a mitad de los 70s que el tata del fulano no lo quería, el papá no lo quería y muere en forma trágica por... No me recuerdo aquí qué le muere pasó. Muere por dejar de vivir, sí. Pero la mamá muere 2 años después, víctima de un asalto. No, aquí y, lo que dices de que entonces, también él tratando de tener una pelea, el papá... Gracias, tratando de tener una pelea, el papá. ¿De tener una pelea con el papá? No, parar una pelea. Entonces él queda enojado con el mundo, se va a Los Ángeles, se dedica entonces a ser mafioso, pandillero, se hace proxeneta. Y Y en ese momento es que viaja a esta isla donde están los exiliados nazis. Cara Roja ocupa el poder del cubo cósmico para cambiar la memoria. No sé si le cambia la historia para atrás. En todo caso, si cambia su realidad, porque él recuerda todo esto posteriormente y llega y se retira temporalmente de las actividades de superhéroe. Pero lo otro interesante que le da el cubo cósmico y que me parece un poder bien raro, le crea un enlace psíquico con el halcón, con el Red Wing. Pero eso creo que fue intencional. Así eso fue intencional. Querían darle poderes y hacerlo. Él quería como ocuparlo como al fulano súbdito. Para hacerlo, para tener como otro henchman, otro minion a su favor con habilidades especiales. Uh-huh. Pero yo no sé qué le interesaba que tuviera un enlace psíquico con un halcón. Mira, no es como algo que vas a ocupar mucho. Según dice, el enlace psíquico con su halcón, como que con el halcón era más fuerte, pero si se concentraba, le daba poder sobre todos los pájaros. Ah, no. Eso fue posteriormente. Dice que si se concentraba y ocupaba eso, muchos números después, podía él también tener esa capacidad de, primero, ver a través de lo que ven los pájaros, que era como el poder básico, y aún llegaba a un punto, como vos decís, que los podía controlar. Pero igual, como que tener un ejército de palomas. Así que una. La mierda ya va yendo por otro lado. Si cuesta controlar una. Escupan a todo esto, hijo de putas. Mis palomas. Ahí te ver gustado. My minion. Ahí te ver gustado y literalmente yo me voy. Y a todo esto, ponele que este siempre salía de secundón en los cómics del Capitán América. Por suerte, llegó un momento en que reconocen la popularidad del personaje y le cambian el título a Capitán América y el Halcón. Entre el 71 y el 78. O sea, el Capitán América y su inseparable amigo. El halcón que controla palomas. Párate, paloma. ¿Qué más? Recuerdo que llega un momento en que cancelan el Capitán América, el título. Entonces comienza a aparecer el personaje. Solo el título, porque el cómic siempre salía. Sí, solo el título. Acá inicia el volumen 2 de Capitán América hasta en el 96. O sea, pasó bastante tiempo sin ser publicado, desde el 80 al 96. Y el halcón aparece como invitado regularmente. Después. ¿Cómo es que aparece invitado regularmente si no lo estaban publicando? No, o sea, ya cuando no, en el volumen 2, ponga atención. Sí, es que no sé, algo me distrae. Después a él lo incluyen en el equipo de los Avengers con la excusa que en ese momento era administrado los Vengadores por el gobierno y dijeron, hey, aquí necesitamos llenar una cuota de personajes de minoría. Entonces, ¡Halcón! ¡Te necesitamos! Le dije. Y el único de color ahí. Pues sí, pero él se da cuenta que lo habían invitado por ese motivo. Entonces, a la primera oportunidad, renuncia. Y nos vemos, les dicen. No duró mucho, ¿eh? No duró mucho. Aunque ahorita está apareciendo en la nueva caricatura de los Avengers. Ya vamos a llegar. Cumpliendo ese rol, creo yo. Después hay una pequeña serie, nuevamente el capitán, pero más cholo. Un hijo putón. Y el Falquitán. El Capitán Americón. Y el Falquitán. Entre los que no dijo el palomón. Y el 2005. Otra vez una serie que no duró mucho. Y es que eso ha sido un problema de Capitán América, fíjate. Las series. No dura mucho. Después de los 70, las originales. Que no es el Capitán Viegra. No han sido muy populares, fíjate, en ventas. A pesar que es uno de los personajes principales de Marvel. Cuando está él solo en los Avengers, es pasable. Sí, como que funciona mejor en equipo. Después, cuando la Bruja Escarlata, con su griñón, del 78. Inicia la historia de los Avengers Disassembled, le restaura al Halcón su personalidad criminal. ¿What? Entonces, comienza a ser un personaje más violento, comienza a andar con pistola, el Capitán América se distancia de él y se... Pero si él, no se hizo villano. No se alcanza a ser villano. Llega al punto de darse cuenta de lo que está sucediendo y él dice, ya, momento, no, Ya no puedo seguir siendo héroe y se retira temporalmente. En la época de los años 2000, que era parte de los Avengers, hay una, después de eso, hay un una historia, una de las más conocidas, que es cuando la persona que sirve de enlace entre los Vengadores y el gobierno, que se llamaba Henry... Peter Gyrick. Gyrick. Que es entre los Avengers y las Naciones Unidas, a decir verdad. Él comienza a sospechar que este Gabriel está actuando de mal o espiando a favor de alguna entidad malévola. Está así sospechoso. Que, o comienza el halcón, el Sam Wilson, a utilizar sus poderes de control y que podía ver a través de las aves para espiarlo a él. Y se da cuenta que está trabajando con un senador de Estados Unidos, del gobierno gringo, Del Rusk, al que le está dando información. Después de ponerle una trampa, se da cuenta, le comienzan a pasar información falsa, se dan cuenta que el senador no era otro que Cara Roja, nuevamente disfrazado. Y que estaba tratando de obtener un arma biológica para atacar a Estados Unidos. Que se había disfrazado de verde, ¿vale? De otro color. Entonces el halcón es instrumental, es el principal en este caso para detener el plan de Cara Roja. ¿Y esto fue en Capitán América o en S.H.I.E.L.D. o en algún otro? O en Vengadores. Fíjate que tiene que ser en esos, en 2000 tiene que ser en Vengadores. pues sí. En los Vengadores. Okay. Después hay una otra historia en el cual la Agencia Naval de Inteligencia, por sus siglas en inglés ONI, crea un nuevo Capitán América en forma secreta. Pero este se vuelve... ¿Usted que se hace loco? Se hace loco, se desliga de ellos y comienza a actuar en forma... a eliminar y a matar a un montón de gente que él acusa de terroristas. Así que la ONI crea un plan y comienza a filtrar información que ellos están trabajando en una nueva arma biológica. Con la familia Rivas, una poderosos... Rivas. Poderosos... Sí, cubanos, una familia cubano de señores de droga, drug lords, serían narcotraficantes. Capos de la... De capos, la familia Rivas eran capos. Así que, pero una amiga del halcón, que es una activista y reportera de nombre Leila oye el rumor también y se va a investigar, entonces la captura la familia arriba, entonces tiene que ir el halcón a rescatarla, sale volando desde Cuba hasta Florida, en ese momento ya le habían dado el poder de vuelo, las alas cibernéticas. Es que esa se las dio el Black Panther. Con trilogía que de Wakanda. ¿Cuándo se las dio? Ya que lo mencionaste. Fue, mira, no dice, pero como que fue poquito después de... ¿El qué le dio? De salir de la isla de los exiliados. Porque yo eso lo hice, las dio. Cuando yo, se consiguió. No. Le dio una las alas. Sí, porque el personaje que se llama Halcón y solo porque andaba con un pajarito. Y vuela como un fenomenoide. Ahora, no me preguntes cómo volando desde Cuba a Florida, las alas se le arruinan en medio de un huracán. Solo se le arruinan las alas y a él no le pasa nada. Ah, ok. Pero... No conocía muy bien los huracanes en ese entonces. Es que no se le podía mojar, le dijeron. La usaras, pero no se te vaya a mojar. Mira, porque la casa. Ni sudes, cabrón. Pero en todo el proceso, la organización esta ONI que había filtrado la información del arma biológica, no era mentira, sí existía y sí le estaban haciendo los cubanos Rivas. Así que se la logra robar el Capitán América loco. Y el halcón tiene que detenerlo para recuperar el arma que sí existía después de todo. Bueno, claro, al final trabajan juntos Steve Rogers con el halcón y a duras penas logran detener al que entonces llamaban el anticapitán. Que termina siendo Calavera Roja también. Que el cual terminan escondiendo en... ¿A dónde...? En la embajada de Wakanda, porque ONI, la organización que se había metido las patas desde el principio, lo quería ejecutar, lo quería matar. Y el capitán dijo, no, este no pueden ejecutar, es ilegal. Lo tienen que meter prisionero y al final lo logran hacer. No sé si lo han vuelto a utilizar a este personaje, fíjate, no estoy seguro. Ya vamos a ver cuando Tico Man regrese de un break. Creo, fíjate que cuando el Capitán América estuvo muerto... O andaba de parranda. No, estuvo muerto en el aniversario de los 50 años. Me parece que salió uno de estos personajes que decían que era uno de los antiguos capitanes. No sé si era este. Mm. Sale de nuevo en House of M, dice por acá. Y en Civil War. Que te soy sincero que los leí las dos y no me acuerdo haberlo visto este baboso. No, sí, tiene apariciones bien pequeñas en ambas historias. Yeah. Que tiene un filtro de percepción incorporado en las alas. Yeah. Mira, Tico Man, este anticapitán, este capitán que se hizo loco, vuelve a salir en Winter Soldier o cuando el capitán estaba muerto para los 50 años, después de Civil War. No me acuerdo. No, ok, güey. Para la Civil War, Wilson fue parte de los héroes que sigue al capitán como los que están opuestos a Iron Man, a Tony Stark. Y al final de Civil War, es de los que se registran porque al final el Capitán América pierde y acepta la inscripción y registra todos los héroes. Y actualmente... ¿Qué está haciendo él? A ver, ¿qué es de su vida? ¿Y cómo es él? Actualmente, que lo sacan stories en la historia de Shadowland, que salió en Daredevil, pero también es... Y como parte del equipo de héroes de alquiler, Heroes for Hire, que también fue otro libro que no duró mucho tiempo, hace como 3 años. Vuelve a salir en Avengers contra X-Men, ayudando a la She-Hulk, para controlar a los estudiantes mutantes de la escuela de Jean Grey. Y ahora está... Ahora va a salir en Marvel Now en el relanzamiento como parte de los Avengers. Ahora que el Capitán América y Iron Man decidieron incrementar nuevamente la membresía de los Avengers para hacerle frente a los retos que están más difíciles. Ahí ha aparecido también un par de cómics. Pero no ha tenido papeles muy importantes, muy protagónicos. Creo que iba a salir, y aquí estoy tratando de buscarlo rápidamente, versión que iba a salir en Mighty Avengers. Es que realmente sus papeles protagónicos principales han sido cuando era coestrella del Capitán América. Uh-huh. Que estaba su nombre en el título. De ahí para allá ha sido como que miembro de varios equipos, parte de otras historias, pero ya no ha tomado así como su... Fíjate, es su más, serie. Después de haber estado saliendo con el Capitán América, a principios de los 80s, en unas historias que escribió Jim Owsley, que no sé quién es, él asegura que él es un mutante. Después esto hicieron un otro. O retcon y dijeron, no, fue un error de un... Sentinela que falló en el momento de hacer el análisis de la persona y que lo atacó pensando que era mutante, pero nunca lo fue. En cuanto a sus poderes, bueno, tiene un enlace que aquí no se atreven a decir que es psíquico, pero es un enlace mental con su mascota, Redwing. El cual es un enlace empático paranormal, según dijo el profesor Xavier hace muchos, muchos años. Y que fue creado por el cubo cósmico gracias al Red Skull. Él tiene capacidades de pelea, no solo humano, es arte, controla artes marciales, es hábil, mejor dicho, en artes marciales. Pero fíjate que yo creí que el poder de él principal era volar y resulta que no, que es comunicarse con pájaros. Ese es su superpoder, porque el vuelo es gracias a las alas que tiene. No es propio. Yo también pensaba que era algo más... Tú te vas a poner un Doctor Dolittle. Ajá. Pero solo con volar. Y fíjate que su habilidad de controlar otras aves es bien limitado, ¿no? Es como decir... Como Aquaman, decir pues así. Aquaman controla aves. Solo marinas, albatros y pelícanos. Peces voladores. ¿Sabes qué? Otra cosa así, controla mestre. Peces voladores. Pues sí. ¿Qué más? Fíjate que las alas, que se las puede quitar, es un arnés, no es que vuele porque aletea rápido y furioso, sino que tiene jets, tiene un pequeño jet en la espalda, que es lo que realmente le da el pulso. Y es propulsado por energía solar. Es como Birdman. Se tiene que calentar primero para que funcione. Bueno, dice que entrena aves, principalmente su halcón, que se llama Redwing. Y ya. Ahí, sí, mira, bueno, para eso duro. Que las alas están hechas de titanio y mylar. Bueno, entonces en peleas este bicho está volando. ¿Y después qué onda? ¿Tiene que llegar hasta donde están los enemigos para darles una patada? ¿O? Sí, porque si no llega, o sea, difícilmente le va a pegar. O sea, no tiene así como armas de largo alcance. Fíjate que en una de las series animadas, de las tantas que está saliendo, salió la versión que tiraba parte de las escamas que formaban las alas como al estilo plumas, como arcángel. Como arcángel, la versión de... Sí, arcángel, ¿verdad? Que tenía las metálicas. Sí, no se ve muy práctico esto. Ah, bueno, aquí dice que a veces ha sacado una garra extensible que... No, que es como soga, así que la puede ocupar así para enredar oponentes. Fíjate que las alas, estas alas que él tenía, las originales, fueron destruidas en el número 2 de Capitán América y Falcon del 2004. Entonces, Black Panther le hizo el favor de darle una versión más actualizada que crea unas alas holográficas de luz dura. Que tiene un máximo wingspan, longitud de ala de hasta 50 pies, 15 metros. Sanda ala. Ese no lo he visto, yo a mí no me consta. Y que puede tener varias configuraciones para volar a diferentes velocidades y en diferentes situaciones. Y tiene un drive, una máquina que sería un motor magnético, que es lo que le ayuda a volar, ya no es una turbina. Bueno, pues. Y que tiene un aparato que crea es un jamming device para GPS. Es un, o sea, para que no lo, pero la explicación para que no lo rastreen. Para que no lo rastreen los satélites. Tiene un dispositivo para confundir GPS. Uh-huh. Es un poder bien específico. Sí, además tiene... Hablando de la movie, ¿qué onda? Ojalá que salga poquito, porque este cabrón no me ha caído como muy bien. Hicieron pip. No, mira, aquí tiene que la sale bota culito, tiene un talón escondido que le ayuda a... Espérate, deja ver. En televisión dice que... Sí, que es el gancho. En Avengers United They Stand, que una serie animada cholerísima que vi en los años 90. De ahí en Superhero Squad Show, que es ese para niños. Que salen cabezones todos. Salen todos cabezones y con grandes patas y manos. Salió en Avengers Earth's Mightiest Heroes, que era... Esta me acuerdo que salió más peleándose contra los Avengers que ayudándolos, porque era parte de un equipo extra que habían hecho como para tenerlo bajo control. De ahí, en la serie animada Avengers Assemble, que es la que está saliendo ahorita. Y Anthony Mackie va a ser el halcón en esta última del Capitán América. Esta es la foto que supuestamente... Y esa es la foto. Fíjate que yo por un momento pensé que tal vez no le daban alas. Pero que sí, que no le van a dar el poder de vuelo, porque me parecía como... Pero aquí es un operativo de S.H.I.E.L.D. que tiene este arnés con ala. Uh-huh. De lo que me llamó de la atención de la historia, por lo menos en las últimas, de los últimos 10 años, donde le hacen énfasis a sus capacidades de espía y de infiltrarse. No está mucho mal. Yo creo que le van a hacer... Van a tomar al personaje de la película con esas características... Porque es lo que han dicho de la película, que este va a ser como más un thriller de espionaje, más que una película de proporciones épicas, luchando contra villanos. Épicas. Entonces, ¿van a volver a hacer Iron Man 3? No, bueno, sé, pero si lo presentan como presentaron a Hawkeye en Thor, en la original de Thor, puede ser un buen personaje. Sí, claro. En el que, si te das cuenta, no ocupó flechas de truco, sino que simplemente sale alguien con pulso y que peleaba bien. Yeah. Entonces, si lo utilizan así al personaje, podría estar interesante. Y no digo más, sino especulo. Porque me he negado a ver la extra. Entonces no sé si, ni siquiera sé si sale en la extra. Sale. Sí, sale. Y sale volando, disparándole una nave de S.H.I.E.L.D. Sí, se la sale volando. Bajándose un helicarrier, sale. Alright, señoras y señores. Se traba en las hélices. Seguimos grabando. Sí, tenemos para ustedes unos cuantos correos. Ah. Y les daremos lectura en este momento. El primero que tenemos por acá es de nuestro amigo Germán Serrano, que nos escribió hace ratito y nos dice: hey, geekos, espero que se encuentren bien. Nomás les escribo para comentarles un rumor que he oído. La verdad no sé si hablaron y ni me fijé. Pero lo que oí fue de eso que van a hacer con las películas de Star Wars es hacer, por ejemplo, episodio 7 y luego un año después un spin-off y luego un año después episodio 8. O sea que entre los 2 años de diferencia que habrá una película en otra, en esta nueva trilogía de Star Wars, piensan sacar los spin-offs. Yep. ¿Será cierto? Sí, casi. Eso es lo que el rumor que se... Mira, ese rumor es bien desde el principio que anunciaron. Sería lo mejor, porque si no, sería de hacer una por año y no, eso no dice que va a quedar muy bien. Uh-huh. Entonces van a ir haciendo los spin-offs en los años intermedios. Ah, que eso les puede dar tiempo de hacer algo mejor con las principales, digamos. Ojalá. Y mantener a la Mara tranquila. Alright. Nuestro amigo Monty Freeman nos pone por acá. Hermano de Monty Python. Sí. Hola. Y de Morgan Freeman. Ah. Tiene una familia bien colorida. No, es el hijo de... El hijo de Monty Morgan y de Python. Hola, amigos. Geekos, es primera vez que les escribo. Espero que no sea la última. Pero decirlo con la voz de Morgan Freeman. Hola, amigos geekos. Es la primera vez que les escribo. Morgan Freeman. Espero que no sea la última. Okay. Antes eso que nada, parece, espero cuando que le pones el texto speech a algunas computadoras. Para felicitarlos por su show. Desde que lo descubrí, no puedo esperar a escucharlos. Lástima que no puedo hacerlo en directo, ya que los escucho desde España y los horarios no son compatibles. Vale. ¿Ahorita qué horas son en España? Pues es como que la madrugada, ¿no? Sí, sumale 6 o 7 horas. Siete. Vale. Pero al menos puedo descargar su programa y escucharlos mientras trabajo. Les dejo aquí un video que me recordó a vuestro programa del Lego Movie. Ajá. Saludos desde España. Aquí está un video que es de... Es de 4 minutos, así que no lo vamos a ver ahorita porque... Pero pasar los links. Vamos a pasarlo ahorita aquí. Forward. A todos ustedes, geekos. Ya comenzaron a escribir Prometheus 2. Bueno, estaba leyendo de que hasta ahorita solo dicen proyecto de Ridley Scott sin título, pero... Pero como... No sé si yo había entendido mal o si estoy recordando mal, pero quien lo estaba escribiendo es el mismo que escribió... Linterna Verde. Exactamente. Kuro. Pero hizo tan buen trabajo. Nuestro amigo Kuro dice que son las 5 ahorita ya en España. Ay. Nuestro amigo David Gutiérrez nos dice por acá: hola, geekos, primero que nada, mi más sentido pésame a Tico Man y mandarles un abrazo fraterno. Quiero comentarles brevemente que por su culpa, digo gracias a ustedes, ya estoy entrando con las series de Arrow, ahora de Aventura y próximamente Agentes de S.H.I.E.L.D. Hora de Aventura, perdón. Gracias por sus barcas, no sé si está bien escrito, semanales, y por ese buen humor que contagia. Me despido diciendo salud y gracias como la plaga de su amigo Dragon Lord. Postdato, por favor, pongan un toma, un chazam y un kimochi. Jue, puya mano. Un tomasanchi. Damn, un toma. Un chazam. Y un kimochi, pero el kimochi lo quiere con eco también. ¿Algo más? Un flash. Y que se trabe. Pero hoy todo junto y seguido, ¿no? No así con... Kimochi, mochi, mochi, mochi, mochi, mochi, mochi, mochi, mochi, mochi, mochi, mochi. No, es que no lo puedo hacer todo junto porque no sale todo con eco. Ay, y se corta la grabación. Sí. Ajá. Todavía no sabemos si ya se cortó. Sí, fíjate que tengo. Voy a salir todo visco después de este episodio porque tengo un ojo apuntado allá, el otro por acá y viendo el backup recording. Puta, tres ojos. Tres ojos. El otro ojo. El ojo de pescado también. Vas a tener un ojo para un lado y el otro para el mismo. Sí. All right. Así que muchísimas gracias a nuestro amigo David Gutiérrez. Como el perrito ese que ponen, I see what you did there and there. Con los ojos cada lado. Indalecio nos mandó aquí miles de fotos que nos dice esperando episodio. Dice, hola, geekos, un saludo para todos y en especial para Ticomán, que espero se encuentre un poco recuperado y con el apoyo de todos vaya saliendo adelante. Ahí vamos. Pasando a cosas del mundo geek. En México se acaba de llevar la Mole Comic Con número 42, la cual estuvo muy bien, dice. Manda fotos. Sí. Hasta tuve la oportunidad de tomarme una foto en un TARDIS. No te digo. De que Mark Waid me firmara un Kingdom Come. Wow. Y no pude obtener la firma de Brian Bollard porque la desorganización desesperaba. Pero lo que sí puedo decir es que las chicas que hicieron su cosplay se lucieron. Gross. Aquí nos mandan unas fotos. Espero que les agraden. Eso. Forward también. Aquí va el forward. Chicos, pero miren, esta masita está bien. Que la carne de burro no está para diabla. Google error dice. ¿Eh? Sí, pasó de Google. Una error. Magneta, mira. Espérate, mira. Hacerle ampliarla será. Parece el Brian, la bicha, mira. Agranda la imagen. ¿Andan de contactos o serán originales? Yo lo que estoy viendo es que no le veo chicha. Ah, pues es un chero disfrazado de chela disfrazado de magnate. Será Joseph. Bueno, ahorita les mando el forward para que ustedes puedan ahí después estar viendo. Hacer la investigación forense de sí. Todos los detalles. Por el método Braille. Uy, no voy a hacer, pero. All right, así que muchísimas gracias por el mensaje de nuestro amigo Indalecio. Y también tenemos por acá un email de nuestro amigo Oscar Alexander Rivas que nos dice, hola, geekos, les deseo muchas felicidades por su noveno aniversario. Son de los pocos programas producidos desde El Salvador que creo que vale la pena oír. Ah, y ya vieron que están pasando Dragon Ball Z, Los Caballeros del Zodíaco, en un canal de televisión nacional. Me parece una buena idea porque ahí solo novelas de M pasan. Y quería preguntarle a Britoman si ya vio el juego de South Park. Ahí me lo prestó el señor Torres para mi Xbox y lo recomiendo solo si son verdaderos fanáticos de la serie porque tiene muchas referencias a esta. Por ejemplo, si vas a la casa de Stan y quieres abrir su closet, una voz dice, won't come out of the closet. Es buen juego. Yo ya pasé casi un año esperándolo por todas las cancelaciones que tuvo. ¡Salud! Pues no lo he visto, pero sí he visto que está muy bien calificado. Ay, sí, dicen que es como estar en un episodio realmente. Uh-huh. Cool. O sea que no han gastado mucho en gráficos. No. No, la que salió del closet fue la de Ellen Page. Lástima. Yeah. Sí. Okidoki. También tenemos por acá un email de nuestro amigo Rod TS que nos dice, ¿qué tal, queridos y admirados kikos? La semana pasada fue un gran aniversario y yo soy uno de los pocos afortunados que escuchó de principio a fin. ¡Ah! Ya sabe de Meaning of Life. Sí. Muchas felicidades por ser el mejor podcast de cómics. Les quiero platicar que en vísperas de que viene la película del Capitán América Winter Soldier, le di a la tarea de leer esta historia de la mente maestra de Ed, amigo íntimo de los chicos, Brubaker. Uh-huh. Si lo escucharan más nuevos, lo dudan, dice acá. Favor de escuchar el mítico episodio de este maravilloso podcast. En fin, dice aquí, leí dos historias. Una corresponde a la muerte del Red Skull, donde introducen a un misterioso personaje que resulta ser el Winter Soldier. Y la otra, propiamente dicha Winter Soldier, donde narran la milagrosa y trágica historia del regreso de Bucky. Debo decir que nunca... ¡Ey, spoilers, Mara! Después sí. No digan que no sabía. Cabal. Debo decir que nunca, salvo por las películas, me ha llamado mucho la atención el Capitán América. Pero este par de historias de verdad que me han tenido al borde del asiento. Tiene un ritmo buenísimo y en ningún momento te aburre, a pesar de que casi no hay superpoderes, excepto los del Capi. Es más bien una historia de intriga y de espías con el acostumbrado final sorpresa de este tipo de historias. El arte es bastante oscuro, pero es bueno y se aguanta por el ritmo de la historia. Opino que independientemente del estreno de la película, es una historia que todo fan de los cómics debería leer. Yo le daría 4 puntos, kikos. Ahora ya nada más para terminar, les quería sugerir un episodio sobre una de mis historias favoritas de Batman, Hush. a colación de que recientemente Starsky y Hutch la leí otra vez y que probablemente sea el villano principal del próximo juego de PS4 y Xbox One Arkham Knight. Yeah. Que se... Eso no es como prequel. No. Ya. Ese era Arkham Origins. Bueno, Kiko dice que saludos, cuídense y fuerzas y cariños a Tico Man. Y también quiere un chazam con Kimochi, dice. Kimochi. Le gusta lo eléctrico. O sea, a la mala le gusta que le agarre la electricidad a la masita. Que saber a dónde le cae el rayo. Nuestro amigo Robotman. El pararrayo que tiene. Hola, Kikos. Acá les dejo mi reacción sobre la pérdida del episodio. Y nos mandó este video. No, un video. ¡No! Si no lo adivinaron, es... Era Darth Vader. Era Darth Vadercito. La mejor línea de Darth Vader. ¡Qué bárbaro! Dice, tenía que estudiar para parcial. No los pude escuchar en vivo. El primer show que no escucho en vivo. Y ah, pues él nos saló. Bueno, quería compartir este post que encontré en Tumblr acerca de una respuesta muy interesante a la gran pregunta ¿en qué orden hay que mirar las películas de Star Wars? ¿En orden cronológico o en orden por episodio? La respuesta que da el bloguero es ninguna. Que el orden correcto de mirarlas es episodio 4, episodio 5, episodio 1, episodio 2, episodio 3 y episodio 6. No, ese está malo también. En el post da muy buenas razones del porqué de esto y estoy de acuerdo con él. Así que léanlo y me dan su opinión en el otro show. Me despido, señores. Ojalá que no se pierda otro episodio. Dice que cuídense. E incluso hay otro que habla de que es prácticamente el mismo orden, solo que sin ver episodio 1. No aporta absolutamente nada a la historia. ¿Sabes que yo, mi recomendación es 4, 5, 6? Ya. No, fíjate que si ves, así no, como él lo dijo. El episodio 2, 4, 5, 2, 3, 6, tiene mucho sentido la historia. Right. Bueno, ahí les mandé el link para que lean ahí si quieren ver cuáles son las, si quieren, las, ¿no?, formas ahí de ver. No lo borran, lo mandan al spot. Alright, Mara, con eso llegamos al final de los... Se comió la mitad del episodio. De los Gmail, de los mails. No, y logramos. Sigue grabando. Está abajo de 2 horas. Sigue grabando. ¿Creen que tenemos tiempo para hacer el 10 en 10 o qué onda? Después de... Son 10 minutos. Pues sí. ¿Quieren hacer el 10 en 10? Yo, claro, ¿y por qué no? Estamos aquí. Ah, pues señoras y señores, vamos a más que bien tentar Fate y seguir grabando. ¿A quién? ¿Qué le vas a tentar al la Fate? La semana pasada. Por andar de... Sí. De orgullosos, de orgulloso. Como Ícaro, volando hacia el sol, caímos estrepitosamente. Y hoy vamos a hacerlo de nuevo. Señoras y señores, esto es 10 en 10. Chico Man, adelante, ¿cuál es el...? El tema del episodio son héroes con tema de pájaro. Ok. En honor al sí. Al Falcon. All right. Bueno, la primera es Mockingbird. Mockingbird. De la Marvel. De Hawk. Ay. Bueno, que por un tiempo fue la chica de Hawkeye, después esposa, después fue la difunta esposa, y después resultó que se le había raptado los Skrulls, y que ahorita volvió, y el Hawkeye, qué bien que volviste, pero me estoy dando a la mujer araña, no sé quién puta está. Mujer araña. Araña de día. Y de noche también. Y de noche. Scoop. Mujer araña a la espalda. Pues sí. Sí, y... Fíjate que yo de la Mockingbird yo no sabía nada. Hasta que leí La Guerra, la Invasión Skrull. O sea, hagamos un... Conoce tu Mockingbird. Lo que no tienen de ni mierda es que ver con el Mockingbird, con el pájaro, pues porque es pelea fuerte y es buena peleadora y así. Y el Mockingbird es el colibrí, ¿verdad? No, es uno que puede imitar... ¿Cómo se dice el colibrí? Hummingbird. Hummingbird, gracias. No, o sea, era colibrí. Ella no pasa... sino que... se burla de ti. Este es gracias como a Dios. Este es combinado, pero tiene que irse en pareja. ¿Y sin vina? El Hawk and Dove. El gavilán o paloma. Y paloma. Bueno, paloma. Ahora es Han cambiado como de género, vea. A veces uno es hombre y otras veces son mujeres. Es que los originales eran hermanos. Ajá. Eran hombres los dos. De ahí uno se operó. ¡Hombre! Uno de Wachowski y el otro. No, entonces, de ahí creo que la novia del ¿del gavilán o del no, paloma? Del cayó el Falcon y le dijo, vos sos niña, con su enlace mental y lo confundió. No, pero, bueno, hizo buen trabajo porque la dejó bien mal. ¿A quién? De hombre, cuando era hombre se veía puro culerón. Pero ya que es mujer, quedó bien buena. No, es que ahora la novia del gavilán... Es lesbiano. Es la nueva paloma. La nueva paloma del gavilán. O sea, se le desprende. Escupe. Hace la pieza de Mazinger. Gracias a Dios para esta. Number 3. Es Fabulman en español, que en inglés es de Blue Falcon. Ah, es el de Dynamite. El héroe del cual era Psychic, el perro dinamita, pero... Pero no hacía ni mierda. Tenía más poderes que el... Qué desgracia de serie. Yo la veía por ver a Fabulman. Es que nunca hacía nada. Pero el perro se paseaba en toda la serie. Yo no sé, fíjate, yo la seguía viendo con la esperanza que iba a haber un episodio que no saliera el chucho y que salieran chivatadas del... Pero no. Pero el Fabulman como que era así bien Batman, ¿verdad? Porque sí. Era millonario, tenía su gadget, sí, tenía su gadget. Un su carro que... Era nave, ¿no? Era nave, creo. Era navecita en forma de carro. Era navecita con el pico, sí. Uh-huh. Del caído. Andaba a la caída. Pobrecito. ¿Y de dónde había salido el dinamita? A saber. Él lo había hecho. Él lo hizo, asumo. Y lo hizo mal. Bien mal. Puta, imagínate. Pero no sé por qué no desactivaba el chucho y él se hacía los aditamentos. Y peor del caso, que lo mejor que lograron hacer fue un crossover con Scooby-Doo. All right. Number 4. Salía hasta con Batman. A ver, el número 4. No, este ya sería el 5. El 5. 5. Es Birdman. And Birdman. Me niego a hablar de ese, ya está choteado. Vengador era ahí todo. Hazme un café, Vengador. No, pero por lo menos Vengador le medio ayudaba, vea, pero... Sí, puta, es que esa serie. Que lo sacaba de unos huevos. Esa serie. Le sacaba el huevo. Esa serie. Puta, como que siempre era lo mismo, vea. Sí, es que era fórmula, ya viste mi episodio, ya viste todos. Ajá, pero lo peor que además de ser fórmula, ocupaba en el mismo dibujo una y otra vez. Ah, sí, reciclaban. Ajá, o sea, puta, qué baje el que nos daban. Pero eso que cabal, vea, viene el villano y hace alguna trampa mortal y sucede que es de noche o ya... Tiró más de 3 rayos solares y ya se le acabó la batería. Le dijo, y tengo que ir al sol. Otra cosa era que tenía una pierna más corta que la otra, fíjate. Por eso solo volaba así. Sí, volaba así como de nada, porque si no había... Caminaba así. solo caminaba y como lo mismo, cometieron el error en un dibujo y como siempre era el mismo. Sí. Bueno, el siguiente es... Gachaman, o como se conocía aquí, como Fuerza G. La Fuerza G. Pero no los hamsters aquellos. En inglés. No, G-Force. Esos eran los Gerbils. En inglés era Battle of the Planets. Bueno, la guerra entre planetas. Justo hoy. Pero mira, ahí hubiera sacado uno por uno los personajes, ya tenía 5. Sí, pero no. Fíjate que Gachaman es el nombre, título oficial del jefe. De que en Japón se llamaba Ken, en la primera versión que vino aquí se llamaba Mark. Okay. Uy, espérate. De la princesa Swan. Groa. A ver, ¿cuáles eran los? Puta, que siempre le veía los calzones. El primer fan service de Mark, la historia. era paloma. No, era blanquito. No, era águila. Águila blanca, vaya. Águila. Me imagino que el otro era. Otro halcón, uno colibrí, otro. Este era cisne. No, había otro que era pato. Sí, el gordito. No, el gordito era búho. Era búho. Pero era pato también. Por eso me refería. De ahí viene Raven. Que así como poderes de ave no tiene. Solo pero, cuando transmite el espíritu. Su sombra, que es su espíritu, es forma así medio pajaresca. Y puto. O sea, yo aquí tengo que repetirlo, lo he dicho miles de veces. ¿Por qué puta se cagaron en el traje de la Raven? Sí que era simple, era una túnica gris. Súper chivo, y hasta cuando se escondía así la cara, que ahí sí se veía puro pájaro. chivísimo, pero ahora que lo han hecho así hasta como con textura y la capucha es de pluma, y le tapa los ojos. Horrible, la han dejado. Y la chava esa chivaza, si es la hija de Trigón, ¿ve? Sí, de Trigón y una humana. Ay, no había, va. Qué pesada la que le pegó a poder. Ahí están hablando de Birdman, el abogado. Pero mira, la versión de los Teen Titans Go, buenísima, sí, la verdad. No, ella, tanto en esa como en los ya serios adultos, es buen personaje. Ajá. Ahí hubiera puesto The Crow. Mm. Bueno, de ahí está Robin. Mm-hmm. Que a mí me... Sí, hubieras puesto Crow mejor. Yo descubrí hasta muy, muy, muy adelante de que estaba basado en un pájaro. Sí, no, a mí también me pasó lo mismo. Para mí Robin era el ¿y ese nombre pájaro, y, ese, de... ¿Y ese pájaro en español se llama Robin o no? No. No, a ver. ¿Cómo se llama en español? Sincejo. Sinceso. Sin... No, ese es el... No. Gorrión. Petirrojo. Un petirrojo. Ay. Porque es petit y rojo. Ay. Pero en inglés se llama Robin. Sí. Sí. Ah. Sí, no, no se llama Red Petit. Red Petit. Pero en inglés sí, en francés sí es Le Petit Red. Le Petit Red. Little Red. Le Petit Rouge. ¿Y tendrán los colores más o menos amarillo y rojo el petirrojo? No, claro, no. Dale ahí, dale search. Como criatura nocturna no funciona. Va, aquí está un petirrojo. Bueno. Pero ese es el que sale en Pepa, no jodamos que uno de verdad. ¿En what? Pep, no sabes qué es Pepa. No, que un show Pepa, para niños. Sí, necesitas otra sobrinita más chiquita. Next. Fíjate, siguiente, Nighthawk. Nighthawk. Este es de la Marvel. Es la versión de Batman del Squadron Supreme. ¿Repetí el nombre? El que salió con ¿cómo se llama el Superman? Hyperion. El Hyperion, ajá. ¿El cómo se llama? Nighthawk. Ese era chivazo. Sí, era chivazo. Fíjate que esa fue como que la versión, pero ya de Michael Straczynski. Uh-huh. Porque originalmente era un chavo así caucásico con un traje, con capa y toda la onda. Ahí está, un otro Batman. Un Batmanesco, digamos. Uh-huh. Ahí están pidiendo que sea Nightwing, pero estoy buscando y no existe un pájaro que se llame Nightwing. Uh-huh. Bueno, pues sí. Entonces, Nighthawk, ya en el arreglo que le hicieron, o la nueva continuidad, es un afroamericano que por motivos de racismo le mataron a los papás, y entonces ahorita está como que defendiendo así a la mara de cosas similares. Y es un chivazo. Y no pusiste a Nightwing Duck. A Darkwing Duck. Fíjate que lo borré por poner a Gatchaman. Ah, está bueno. Ya va a poner a Pato Aparato. Y al Conde Pátula. No, y el último, fíjate que en vez de The Crow voy a poner a Black Condor. Ah, la peli... No, no. No es Condorman. No, Condor, yo hubiera puesto a Condorman. La película de Disney. Era chivo. No, sí. Pero este Black Condor, que tiene la peculiaridad de que no es negro. Simplemente el traje, no es, el traje es negro, no es un cóndor, es un humano. Es un buitre. Que en una expedición científica por Mongolia, okay, donde no vive un cóndor. No hay cóndor, se anda perdido. Todo se le... o sea, él era un infante en ese momento. De marina. Se mueren todos los... Ya un sope dijo, el grandioso cóndor. Entonces sale que la él era un niño, entonces se mueren todos sus acompañantes. Entonces es una raza de cóndores súper inteligentes. Ajá. En teoría. ¿What? Ajá. Se lo llevan y lo crían, así como que es Tarzán. Así lo crían. Entonces él, como vivía con cóndores, aprende a volar. Ajá. O sea, él volaba. Espérate, no es que tenga aparato. No, espérate. Odiamos a la regla. Yo quiero saber cómo termina esta mierda. No. Puta, no. Black. Es que empezaba tan mierda. Vaya, ahí está el action figure, mira. Es el nuevo Black Condor, ¿no? El original será risible. All right. Bueno. Ya que estamos tentando al tentando los paros. Sí, tentando los paros. Gracias. Yo tengo para ustedes una mini review de un libro. No, ya. De... Al fin. No hay tiempo, no hay tiempo. No, quiero sueño geeko. Vale. Ya tengo sueño geeko. No, pero dale con el libro. Ah, sí, sí. El libro se llama Year Zero. Les conté hace ratitos que lo iba a leer. Era acerca de una invasión de alienígenas al planeta Tierra porque los aliens habían descubierto en algún momento que la música del planeta Tierra era buenísima. ¿No lo habías leído tú? No. No. No, Red, es que suena Red Shirts, creo que lo confundí, sí, porque no, también no. Es cómico. ¿Eh? Ah, sí. Ese, no, el que está diciendo, no, el que yo leí se llamaba Year One. Ya. Ah, este es Year Zero. Sí, en la segunda parte. No creo que tenga nada que ver. Pero no le voy a dar spoilers. El miedo de caníbales. Ya. Este es bien divertido, es bien cómico, es de un punto de vista, es bien legal, o sea, hay bastantes cosas legales ahí de... Pero, ya con él. O Condorcito. Pero el libro se llama Year Zero, la premisa es súper divertida, tiene un aire a Hitchhiker's Guide to the Galaxy, ¿verdad? En el sentido de que lleva hasta el ridículo cada una de las cosas que va pasando. Más bien parece que es como una descarga de frustración del autor con las estúpidas reglas de las disqueras. Y esto del copy protection, del DRM y de que te pueden cobrar $150,000 por haber copiado una canción, ¿verdad? Entonces él lo lleva también hasta el extremo ridículo. Y se pone bien divertido todo esto. Entonces, el final del libro sí para mí es un poco a la carrera nada más. Hay un montón de plot lines que se ven bien interesantes. Sáquelo leyendo. Pero que, no, que después que el chavo como que se le olvidó que habían quedado todos esos plot lines en el aire y termina bien a lo brum, ya. Y aquí llegamos, ¿verdad? Pero es entretenida. Y la sigue en año uno. Y sí te deja satisfecho a vos el libro. Así que está bueno, man. Yo lo recomiendo. Es barato. Creo que vale como un dólar, una cosa así en la tienda de Kindle Store. En Amazon, Year Zero. Vale la pena leerlo, así que. Se divertirán y se lee súper rápido. Ok. All right. Por eso es que lo sentiste apresurado. Sí. Uh-huh. Mara, con eso llegamos al final de este episodio. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y no se... No, queremos... queremos agradecer a nuestros productores y ejecutivos esta noche. Benigno Mandujano, Astrubal Jasso, Luis Ignacio Ballesteros, El Canaca, que se mandó una donación mientras grabábamos. Y a Miguel. Ah, es que la de haber dicho, hoy se le va a perder la primera mitad. Sí. Entonces mejor llego hasta el final. Así que, y gracias también a Miguel Díaz Hidalgo, porque sigue siendo nuestro productor ejecutivo. Gracias, Mara, por estar aquí. Nosotros nos vamos con esta cancioncita que se llama, adivinen, Falcon. Pásenla súper bonito y nos vemos la próxima semana. Nos despedimos, como siempre, diciendo, ¡salud! No, ¡salud! Then please just do it fast. If you're gonna crush my hopes, then hurry while they still last. I know you wish you could just run. But honey, so does everyone. I've given up on us. I've given up hope on you. If it's gonna be like that, then please just act your rage. If you're gonna be like that, at least you do it off stage. I know you wish you could just run. The world won't stop for anyone. Given up on us. I've given up hope. Ahí está, estamos de vuelta porque nuestro amigo Julius nos quiere compartir un... paréntesis, por cierto, Robot Man, bravísimo que estés leyendo esos libros. Mejor está bravo, está bueno que lo lea. Está bravísimo. A ver, el sueño Geeko. Lo tenemos agarrado a la me lo han censurado casi dos semanas. Calma, tigre, calma. Así que aquí va finalmente. Estoy en el jardín de mi casa, en la parte alta, porque es montañoso el jardín. A donde unos tucheros quedaron una silla alguna vez. Eso. Sí. Estoy así como viendo al cielo, estoy acompañado de que creo que era mi esposa, pero no estábamos casados aún. Sí, sí, esa parte era ya se mi me olvidó. Esposa, sí, sí, sí. Y vemos aparecer un platillo volador, un ovni, en forma hexagonal, así plana, hexagonal, le brillan los bordes, un par de lucecitas en medio, pero está fallando. Se nota que viene volando cuico, que se va a estrellar y se va a estrellar en mi jardín allá. Allá abajo, ¿verdad? En la parte baja del jardín. Puta, era chiquita la radio. Y resulta que sí, era bien, era chiquito, tenía, ya caído, tenía como 1.5 metros de ancho. No era un modelo a escala. De un... Era como... era el dron de la prensa. Eso, un dron. Es lo que yo, lo primero que pensé en el sueño parecen los drones de Amazon que he estado anunciando. Ya he visto mi libro. Mi laptop. Pero lo que me preocupa es que... lo van a venir a rescatar y justo aparece otro que viene. La mamadrona. Entonces. La mamadrona. Eso salió de pura masa. Está grabando, a ver, está grabando. Así que a medio sueño, lo único que se me ocurre es, tengo que evitar que haya un rapto alienígena. Así que para que no sepan que me di cuenta, que los hemos visto, me voy a hacer el dormido. Espérate, espérate. El que llegaba a traer el... O sea, aparece otro ovni igualito. Otro ovni a traer el ovnicito. A traer el chiquito y otro de casi el mismo tamaño a traerlo. Entonces dije, no quiero que se den cuenta que los he visto porque de seguro no quieren testigos. Si se dan cuenta que los vi, me van a raptar, me van a abductar y le tengo pánico a las ondas. Sí. Así que... Y me funcionó. Me funcionó, se van los ovnis, me dejan... Así sonaba, como los... Vos estabas ahí, hombre. Ese sonido es lo máximo. Bueno, entonces te hiciste el dormido. Me hice el dormido, entonces se van los ovnis. Sintió que le ardió por allá. Culito con sueño. Me meto a mi casa... Salgo corriendo a buscar a mis papás, que de alguna forma yo aún estoy viendo con mis papás, a decirles lo que está pasando, pero en ese momento me quedo. Aliens. Espero que no sé si debo aguardar el secreto, pero aquí no hay forma que se den cuenta que lo estoy compartiendo. Y en el momento que les comienzo a contar, suena el celular. No, suena el celular. Entonces, un número desconocido y una grabación. No tienes que estar contando el mira, tiro el celular y lo primero que se me ocurrió, igual que el NSA de Estados Unidos, es cierto lo que dicen que pueden activar espiarnos y oírnos a pesar que el celular esté no apagado, pero que no esté, que esté en stand-by. Y sabes que el susto, el miedo que me dio saber que me estaban espiando a través de mi celular fue tal el pánico que eso me despertó. Puta. ¿Y qué pasó después en el cine? Que me despertó. Se acabó. Salud, Mar. Salud.